Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Power Podcast, episodio 215. Tengo a mi derecha virtual al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a este Power. ¿Qué número va? ¿200 qué? 215. 215, un gran número. ¿Sabes por qué es un gran número, Tito? ¿Por qué es un gran número, Charmín? No lo sé, por eso te pregunto. Es un gran número porque es un poner más. Escuchamos las risas también de Asaf. ¿Cómo estás? Es que hoy Charmín viene desatado, viene listo para romper con todo, para provocarte la risa más podrida que te pueda sacar. Risa acá tipo Joaquin Phoenix. No, risa tipo Eddie Murphy. Ah, Eddie Murphy. Oigan, tipo Seth Rogen. Oigan, sean bienvenidos. ¿Viste ese tweet? Que decía. ¿Qué? Que si viste ese tweet donde decía que sale Joaquin Phoenix en el Joker, pero en vez de reírse como el Joker, se reía como Seth Rogen. Como Seth Rogen. Ajá. Gran risa. A mí me gusta la risa de Seth Rogen. No recuerdo. No, ¿cómo no? Pero ahorita te lo pongo. Mientras sigue presentándote, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Ya me tocaba estar de este lado de los controles. Entonces, igual se agradece el feedback porque ya no me acordaba cómo hacerlo, amigo. Minutos antes de empezar estaba batallando. Pero todo bien, creo que todo bien. ¿Seguro? ¿Si estamos desmuteados? Desmuteados, sí, no voy a hacer un Don Charmín. No te creas. A mí también se me ha ido ese error. Estamos escuchando de fondo a Glenn Frey con The Heat Is On, con esta canción que es parte del soundtrack de Beverly Hills Cop, conocida aquí en México como Detective Suelto en Beverly Hills. ¿Qué pasa, amigo? Ahí está la voz de Seth Rogen. La risa. Es lo mismo. Así habla. ¿Es su risa o es de una película en específico? No, sí se ríe, siempre se ríe así. Muy bien. Ok. Está buena la risa para un silencio incómodo. Sí, como este. Oigan. Vamos abriendo la ficha técnica de esta película. Que es parte de una trilogía. Que me acuerdo ¿Sí? más. Sí, sí, sí. De hecho, las tres películas otras están en el mercado alternativo. Sí, ahora verás, Detective Suelto en Beverly Hills es de 1984. Que no entiendo por qué en España se llama Super Detective en Hollywood. Pues aquí en México se llama Detective Suelto en Hollywood, ¿no? No, no suena mal, pero está en Hollywood, ¿no? Se supone que es Beverly Hills. Sí. Ah, ya. ¿Cómo dice en España? ¿Detective qué? Super Detective en Hollywood. Ah, ya. Bueno, la primera es 1984. ¿Sabe? Nada más para que se den una idea, la 2 es del 87. Que se llama tal cual Super Detective en Hollywood 2. Y la 3 ya es mucho. ¿Locas vacaciones en Europa? Locas, sí, esa sí es en Hollywood, si no me equivoco. Es del 94. Y bueno, pero regresamos con la 1. Tal vez en algún punto hablemos de las otras. La película es dirigida por Martin Brest. 3 años. Mándame. ¿En 3 años? Puede ser. Te comenté, en 3 años hablaremos de eso. Mira, Martin Brest tiene Perfume de Mujer con Al Pacino, esta película donde es ciego y sale con... ¿Es que Matt Damon? Espera, no les quiero mentir. No, es Chris O'Donnell. Es Robin. Tiene otra con Robert De Niro que se llama Fuga a la Medianoche. Tiene Picardías Estudiantiles. Fuga que aquí espantan. Y, esta película de Brad Pitt. ¿Conoces a Joe Black? Claro. Donde Brad Pitt es el diablo, ¿no? La muerte, algo así. Sí, creo que es la muerte, ¿no? Pero también de esas películas de... Esas películas... en el cambio del nuevo milenio, donde tocaban como temas así medio espeluznantes y modernos, me acuerdo mucho de esta película del día final. ¿Cómo se llamaba esta? ¿De Arnold Schwarzenegger? Que salió en 1999. ¿No? ¿Cuál? Era Sexto Día, ¿no? ¿Sí era Sexto Día? No, era... ¿Con Schwarzenegger? Sí, la de que era en 1999 y volteaban los 3-9 y los hacían 666. Sí, es el Sexto Día, ¿no? ¿Neta? Es del 2000. Bueno, no, según yo, el Sexto Día era de un pedo de clones, pero no, esta película, aquí la tengo ya. Sí, hay una que es de clones. El Día Final, se llama El Día Final y es donde es Arnold Schwarzenegger contra el diablo. O sea, como nosotros en la cultura mexicana tenemos Santa Claus contra el diablo, los gringos tienen a Arnold Schwarzenegger. ¿El Santa Claus, que no es el santo? No, era Santa Claus contra el diablo, ¿no? Sí. Es navideña esa. Pensé que te ibas a ir por un clásico como Pepito contra los monstruos o algo así. No, ¿cómo tampoco se llama la de todos los años? La de... Titanic. ¿Cuál de Titanic? Aparte. ¿Cuál? No, la que pasan en Canal 5. ¿Pero de Schwarzenegger? No, de Navidad. Pues sí, Titanic, de hecho. El Regalo Prometido. No. De Schwarzenegger. No, es de Schwarzenegger. ¿De quién? Una mexicanota que es de todos los años de Navidad. Ay, no sé. Donde sale Santa Claus. Santa contra el diablo. ¿Santa Claus? No es Santa Claus. Santa Claus, amigo. ¿Estás hablando del capítulo especial de La Rosa de Guadalupe de Navidad? También, esa es muy buena. ¿Pastorela? También es buena, pero no me refiero a eso. Ah, caray, película mexicana que pasen siempre en Navidad. Bueno, pues ahí si te acuerdas del dato nos lo das, porque no lo recuerdo. Oye, saludos a Belic, que está ahí conectado. Un abrazo, sí. Qué emoción también a Edsagro, que ya está aquí conectada. Oli, sin falta. Aquí está. Aquí la tengo a unos pasos de mí. Con una pistola. ¿Me escuchas o mueres? Está. acá escucho su risa. Pero bueno, oigan. Hasta acá en el baño, por eso se oye tanto eco. No, de verdad sí. Tiene afuera del baño. Pues que diga la gente, yo te escucho como que te está rebotando la voz de todos los azulejos del baño. Que de repente te le dice, oh, sí podemos pasar aquí al siguiente tema. Seguro tiene ahí al lado una taza de café por si se le complica. Sí. Te conocemos, Tito, ya te conocemos. ¿Sabes lo que pasa cuando tomas café? Pero bueno. También creo que te estás cortando un poco, o no sé si sea mi internet. ¿Tú lo oyes bien, Asaf? Yo te digo a ti bien, yo pensé que Tito estaba callado. Pues aquí no se me ha caído la conexión. Sí, está cortado. Es un poco cortado, Tito. ¿Me digo un poco? Pero sí, pero fingiremos que entendemos lo que dices, no te preocupes. Vamos a ver, sí, sí. Sí, claro, Tito, sí. No, sí, también lo vi. Oigan, que bueno, volviendo a la película, me acuerdo más de las secuelas. Me acuerdo incluso más de la 3 que de la 1. Entonces, ¿para qué nos pones la 1? Pues, porque hay que empezar por la 1, amigo. No te creas. Tenemos que empezar hablando con el padrino. Fíjate que la empecé a ver con un poco de. ¿Cómo se dice? De guacala. Escepticismo. Con escepticismo. Pero fíjate que está divertida, sí está divertida, un poco tontos todos, pero está entretenida. Que de hecho es, ¿de qué año es el stand-up de Eddie Murphy? ¿Ustedes saben? No, ni idea. Según yo, Eddie Murphy empezó en el stand-up, ¿no? Y ya después se pasó a... Sí. Se pasó a películas. De hecho, la película es producida por Eddie Murphy. No sé si vieron Eddie Murphy Productions, así como Kojima Productions. Sí, sí lo vimos. Bueno, al principio sale, ¿no? Bueno, pues, de hecho, está en Netflix. No sé si lo han visto. Es del 83. De hecho, es justo un año antes de Beverly Hills Cop. Es como con lo que da el salto a la fama. A la fama, exactamente. Trae una chaqueta como roja. Y de hecho dice groserías. O sea, es un Eddie Murphy antes de Pluto Nash y antes de la guardería de papá. Antes de que lo comprara Disney, ya dilo. Sí, antes de que le... Iba a decir que antes de que le chupara el alma a Disney, pero sí. Oigan, ¿se acuerdan de esta película que vimos cuando éramos niños, medio piterona, que era sobre una mansión embrujada? ¿The Haunted Mansion? ¿Con Eddie Murphy? Sí, ajá. Con Eddie Murphy, The Haunted Mansion de 2003. Sí, está piterona. Digo, de me hecho, gustó cuando era niño, pero piterona estaba. Tiene atracción en Disney, ¿no? Haunted Mansion. Y luego, ¿se acuerdan de...? No lo sé, Tito, no he ido a Disney para poderte confirmar el dato. ¿Se acuerdan de Norbit, del esperpento que era Norbit? La recuerdo, pero creo que nunca la vi. Oigan, es muy mala, malísima. Creo que en algún momento vamos a hablar en el Powner de esta película. De hecho, sí. ¿Se acuerdan de Pluto ¿De Nash? ¿Norbit? No. ¿Ubica Pluto Nash? Con Eddie Murphy también. No, la verdad no. O sea, que es un superhéroe, ¿no? O algo así. Es superhéroe. Creo que obtiene sus poderes, no recuerdo, a partir de un meteorito. Y entre uno de los superpoderes es que puede tocar un libro y absorber el conocimiento del libro durante 15 minutos. Algo así. ¿Suficiente para contestar un examen? Ajá. Y me gustaba porque salía en Azteca 7. También piterona, pero divertida. La que ya no vi fue la de... Donde es un güey, pero la gente que está dentro de él son... Ah, son miniaturitas. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Tripulación Dave o algo así? Ajá, sí, Dave. Hey. Sí, esa ya no la vi. Esa ya no me tocó. Me tocó a mí hasta Pluto Nash. Sí, Tripulación Dave. Esa es de... Ahorita les doy el año. 2008, o sea, ya es mucho más para acá. Sí, no es tan viejita. Tiene buenas. Te voy a decir que La Guardería de Papá es buena. También me gusta Un Príncipe en Nueva York. Oye, buenísima. ¡Buenos días, Nueva York! ¡Púdrete! Tiene Eddie Murphy, digamos que podría ser un Nicolas Cage. Tiene películas muy buenas, pero también tiene bodrios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estaba confundiendo bien, bien duro. Aquí. Según yo, Meteor Man, que también salía en Azteca 7, era Eddie Murphy. Y no. Es un señor negro, pero no sé cómo se llama. Bueno, aquí dice que es Robert Townsend. Ah, sí, Robert Townsend. Y negro, o sea, ¿qué te pasa? Y sale Efecto Mandela. En película también. Sí, Efecto no. Mandela, siempre pensé que había sido Eddie Murphy. What the fuck. No, no, para nada, amigo, para nada. Aunque he visto ese actor en otro lado. Ahora verás. Oye, yo te conozco. Ayer te vi en la tele. Eso me recordó también a Bob Esponja. Por eso. Ah. Es de ahí. Sí, pero... Es que también en el principio de esta película dice, ¿no? Tú me haces conocido. Pero no sé cuál, fuera de la película que estamos hablando, ¿cuál es su película favorita de Eddie Murphy? Uy. No sé, creo que no. Shrek. Claro. Ah, que este... Sí, es la voz del burro, ¿no? Sí. Oye, ahí en esa época fue cuando Derbez empezó a los doblajes. Ya había hecho algo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Según, sí, creo que es con burro con el que empieza, ¿no? Ajá. Y ya de ahí formó una dinastía de tal forma que ahora vemos películas no solo de él, sino de sus hijos ya también. Sí. Oye, y ya está ahí un reality. Sí. Es algo así como. Como tipo. Meet the Kardashians, ¿no? ¿No? ¿Cómo funciona? No, Viajando con los Derbez se llama. Está en Prime, ¿no? Sí, está en Prime, pero no sé, no se me antoja. No, pues no. Pero sí. Oye, a ver, yo solo les quiero preguntar, ¿Profesor Chiflado o Doctor Dolittle? Creo que Doctor Dolittle, ¿no? Creo que Profesor Chiflado no es tan buena como la recordamos. Tiene unos chistes chidos. ¿Sí? Y Doctor Dolittle está más cómica familiar, no sé. Sí. Está difícil, ¿eh? Ahí se las dejo esa pregunta, si me pueden contestar. Ahí en el chat también está abierto la encuesta. Brother. Oye, Eddie Murphy, 58 años. Creo que en ese momento de... Se ve súper joven. En el 84 tenía... Sí. ¿24? Sí, creo que tenía 24, ¿no? Sí, se ve bien chavo. 34, 20... Digo, se ve que 30... no le batallaba para correr. 24, 23, por ahí. Se ve que no se bofea. No, se ve que le da una vuelta al parque Tangamanga y como si nada. Fresco, sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate que los afroamericanos, por decirlo políticamente correcto, se conservan muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a... Digo, no sé qué edad tenga... ¿Cómo se llama el personaje de Mike, el actor? Ah, sí. Y lo dejé como de... ahorita les digo. Mike. Dejémoslo en Mike. Ah, mira, ya se unió Mildred. Un saludo, Mildred. Un abrazo. Olé, y dice Belik, nunca he sido... ¿Cuál era? Belik no tenía voz, ¿verdad? Bueno, dice, nunca he sido fan de Eddie Murphy. Es que, así que digas sus memorables películas, en realidad no. O sea, es como... Todo el mundo conoce a Eddie Murphy, pero no tiene como... Mi favorita. Como ese de wow, Eddie Murphy. Mi favorita de Eddie Murphy era Meteor Man y resulta que no era él. No era. El actor se llama Jonathan Banks. Ay, qué horror. Tiene Meteor Man. Bueno, ¿qué aunque. Pedo? ¿Qué pedo, Asaf? ¿Qué es esa película? Nunca la vi. Aunque... Está bien chida. Aunque Jonathan Banks hoy en día tiene 72. Es mucho más grande que Eddie Murphy. En ese entonces tendría 30 y algo. Oye, que lo último en lo que yo vi bien a Eddie Murphy fue la de Asalto en las Alturas, creo que se llama, con Ben Stiller. Ah, sí, es cierto. Bueno, eso es más película de Ben Stiller que de Eddie Murphy, pero bueno. Sí, sí, sí, pero pues es el... Ella está chida. Sí, sí, está chida. 2011, ¿no? Aparte de ella se le empieza a ver un poco el viejazo. Sí. Digo, ya no se ve de 24 años. Oye, como esta película de... También sale Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, ¿no? ¿En serio? Sí, ve el reparto. ¿En cuál? ¿En la de Salto a las Alturas? Sí, sí, sí. Ah, no, me acuerdo. Perdón, Matthew Broderick. Ah, no mames. Sí. Perdón. Chingue, pinche título, hasta me hiciste maldecir. Uy, sí, Matthew Broderick, que... ¿Día de Pinta? ¿Viste Día de Pinta? Todos vimos Día de Pinta. ¿Que ubican la referencia de Deadpool en... Sí, al final, cuando... ¿Qué? ¿Siguen aquí? Váyanse. Sí. No, Tito, a ver, Godzilla, Tito. Ah, Godzilla, ¿cómo no? Uy, sí. Hay otra película de Matthew Broderick con, creo que es esta, Meg Ryan, creo que es Meg Ryan. ¿Mm? Es una donde la ve a través de un telescopio. ¿Qué crees? Día de Pinta en España se llama Un Experto en Diversión, LOL. Tiene sentido para mí. ¿Cuál dices tú, Osa? Ah, no me acuerdo, pero no la voy a buscar. Inspector Gadget, ¿qué te pasa? Uy, esa estaba en Netflix y la vi hace poco. Y me divertí como enano. Por ahí hay reportes que ahí se viene un Inspector Gadget a manos de Disney. Sí. Oye. ¿Ah, no va? No. No. Ay, caray, no era esa. Pero bueno. Ya hablaremos en otra ocasión de Matthew Broderick. Oye, pero sale con Jim Carrey en una película que se llama The Cable Guy. ¿Sí la han visto? Sí, la ubico, no la recuerdo. Sí la ubico, he visto una que otra escena, pero no la he visto bien. ¿No la has visto bien? Oye, ahorita estoy tan perdido con Eddie Murphy pensando que es el de Meteor Man que al rato les voy a decir. Ay, pues Eddie Murphy no es el que estaban diciendo del acosador, ¿no? Que violó como a 5 muchachas. ¿Cuál de todos? Bill Cosby. Ah. Ah, caray, ¿cuál de todos? No me mezclemos. No es tema. Pero ahorita bueno, va a decir el pinche título. No politicemos. A ver. Este programa es fuera de. O sea, no hay controversia. Oye, que he extrañado la liga, ¿eh? He extrañado bastante. ¿A poco no hay liga? No. Es que, la neta, como que me cansé de ver a todos esos cabrones rolándose dentro de sus mismos programas que son la misma mamada. Digo, no la liga sí está chida porque es diferente, pero todos sus programas esos de podcast así rolándose una y otra vez a los mismos pinches participantes. Fue la gentificación de los podcasts. Sí, pero como 5 podcasts hablando de lo mismo. Uy, güey, vamos a burlarnos de la gente en internet. Y bueno. Oye, pero la liga estaba chida. Sí, por eso digo, lo que tiene chida la liga es como que es un formato como fresco, porque no es de podcast, es de cosas geeks. Aquí te pongo el sticker de Fran Evia que dice, a ver, pendejo, hijo de tu pinche perro. No, te crees. Ahí se nota el nivel de amistad, ¿no? Porque puedes decirme eso y yo decir, ah, huevo, qué cagado. Ah, sí, amistad Oye, no, volviendo. Oye, tenemos ahí un comentario de mi madre. A ver, ¿qué dice mi madre? A ver, dice... Lo único que le tengo referencia a Eddie Murphy es la guardería de papá, y porque la vi como 40 veces, porque la rentamos un miércoles y la regresamos el sábado. Ahí en la mansión embrujada que justo hablábamos de ella, ¿no? Ah, mira, Fer Hershey. Saludos, un abrazo. Saludos. Saludos. Oli. Oye, la guardería de papá estaba divertida. Sí, claro, es muy una buena peli. ¿Sale este? ¿Cómo se llama este vato? El que es fan de Star Trek. Ah, sí, cierto, él es el mejor. Ajá. Que dice, este niño está hablando Klingon o algo así. Sí. Sí, Klingon. Que de hecho termina de su papá Drastro, ¿no? Papá Drastro. Sí. Sí. The Daker se llama en inglés. Y es sale Jeff Garlin y sí. Steve Zahn. Si hicieran un remake de Wayne's World, él podría ser un Garth. Sí, bueno, pero en ese entonces, no sé ahora. ¿Qué te iba a decir? Ah, escena favorita de la guardería de papá, cuando abre la puerta del baño. Después de que no, cuando le dice, ¿puedo cuidar a los niños? Y le pega al niño en la puerta. Sí, es cierto. Oye, ¿qué me dices del niño que estaba vestido de Flash y se quita el traje y ya no lo reconoce? Ah, sí, dice, ¿quién es este niño? Sí, sí, cierto, escena... creo que esa es mi favorita, sí, la guardería de papá. Oigan, no puede ser que mencionemos... Es la que estábamos hablando. No puede ser que mencionemos más escenas de la guardería de papá que de Beverly Hills Cop. Ah, y que usan el... ¿Cómo se llama ese tema? Ese One Hit Wonder. El de... O sea, no quiero decir ese, el tema de Chris Rock, pero ese el tema de Chris lo Rock. Recuerdo por Aliens contra... ¿Monstruos? Monstruos, ajá. ¿Qué? Cuando llegan los aliens y el presidente de Estados Unidos quiere hacer contacto y toca esa canción. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Que el tema lo usan a la menor provocación. O sea, no me quejo, la verdad es que el tema me gusta mucho y me parece, es parte de la banda sonora, ¿no? O sea, fuera de lo que esa canción fue, que solamente es un one hit wonder, me gusta mucho el tema. De hecho... Oye, ¿sabes de qué parece que estamos hablando con esta canción exactamente igual? La de Top Gun, que también fue One Hit Wonder y que la repiten sin cesar. ¿Cuál? ¿La de Kenny Loggins o la de Take My Breath Away? Take My Breath Away. Sí, esa. No, pero, o sea, es como 15 tomas de nada más. Oigan, el otro día en Instagram subí mi historia, puse el video de La Incondicional. Ah, no, la música de La Incondicional y puse el trailer de Top Gun y machea perfecto. No lo vi, hubieras avisado para darte like aunque sea. No, pero fue historia. Como esta pero historia bueno. Que se me va entre tus dedos. Huevo. Eso sí, tan bueno. Ya, pues es que tienes que entender a Charmín anda romántico, está calentando motores, amigo. Está prendiendo el boiler. Ok. Muy bien, muy bien. Oigan. No quiero oír eso. Oigan, No. Oye, ¿qué tal la película en español? Asaf. Está chida, a mí se me hace un doblaje muy de la época, está bien hecho. Sí, estaba muy bien hecho, exactamente como dice Charmín, muy de la época. Como que había un verdadero arte, ¿no? Bueno, no es por decir que hoy no haya un arte, no hay... pero como que la gente que hacía esos doblajes realmente se dedicaba a hacer los doblajes y ahorita pues te meten al hermano de Gael García a doblar a Seiya. Oye, horrible, horrible. Sí, sí, no tiene madre. Perdón, no, pero, ya, lo dije. Sí, coincidimos en que el doblaje de ese momento, o sea, 80s y 90s, y me atrevo a decir que principios de 2000, está muy bien hecho. Sí, oye, que hablando de 90s y 2000s, ¿sí supieron que va a haber Matrix 4? Sí, sí. De hecho, ya lo habíamos dicho, ¿no? Platicamos en un poco. Acaban de anunciar que el villano de Aquaman, la Manta Negra, vaya sí, a la Manta. Sí, va a ser protagonista. Va a tener un papel protagonista en Matrix 4. A lo mejor va a ser el nuevo Nejillo, cañón. El nuevo Morfeo. Ándale. Solo porque Morfeo es negro y el nuevo Morfeo tiene que ser negro. Tiene sentido, ¿no? A lo mejor hacen un nuevo Morfeo chino porque no creo que lo vayan a hacer blanco. No creo. En fin, detective loco suelto en Hollywood. Super detective, ajá. No sé, o sea, siento que la disfruté, pero no recuerdo nada muy relevante. Ok. Sí, yo tampoco me la pasé mal. Y quería decirles que yo recuerdo más la 2 y la 3. O sea, en la 3 recuerdo que trae una botarga de un elefantito y está como en. Está como en los sets de grabación. Y en la 2 creo que está en un parque de diversiones. Ah, sí, la 2 sí me acuerdo. Que es como un tipo de Disneyland, ¿no? Ajá, es un tipo de parque. Y de hecho el elefantito es como la mascota del parque. según recuerdo. Sí. Y de hecho me acuerdo mucho del final de la 3, que él sale como brincando, así como tipo... ¿Recuerdas cómo se acaba Ted? Que sale brincando Ted y Mark Wahlberg. Sí. Así se acaba. Como escena de los 90, de los 80s, ¿no? Clásica. Ajá. O sea, se queda el video suspendido y salen créditos. Así. Oye, aparte tiene un chorro de clichés la 1, ¿no? Oh, maldito sea, malón. Eres una oveja descarriada. Debes de tener cuidado porque podría ser tu última vez. Tienen otro chistecito que, por ejemplo, están en una escena de un tiroteo y sale uno de los policías y dice: "Hey, alto, soy policía." Y le disparan y se agacha y le dice: "Si vuelves a hacer eso, te disparo a ti." Y sí. Le dice: "Yo te mato, ¿no?" Ajá, te mato. Y de hecho al final vuelve a decir: "Alto, policía, quedan arrestado." Uh-huh. Ah, sí. Entonces, sí. Creo que a diferencia... Ese vato bien, pero está bien idiota. Creo que a diferencia de otras secuelas que no son tan buenas como la primera, aquí pasa al revés, ¿no? Creo que la 1 es como la... No es tan buena como las secuelas. A mí... Según mi recuerdo. O sea, me puedo equivocar. Yo creo que te equivocas. Pero confiar en Titito. Ok. Otra, ¿sabes qué? De las escenas. Digo, lo que me parece muy inteligente es este. Es Axel Foley, este policía que viene de Detroit. Ajá. Con todo el albur. Oye, que recordemos que Detroit en los 80s era la ciudad más caótica de Estados Unidos. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque en Robocop están en Detroit, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Y acuérdate de Detroit, Rock City. The Kiss, ¿cómo no? Es muy buena. Es bueno. Oye, pero ahorita que hablas de Detroit, yo me acuerdo que, no sé si en Robocop 3, el jefe de la mafia es un niño. O sea, dándote a entender que la sociedad está tan podrida que un niño es el jefe de la mafia. Oye, en algún momento hay que hablar de Robocop. Ya hablamos de Robocop, ¿no? No. No, no hemos hablado de Robocop. Yo me acuerdo hablando de Robocop. Ah, creo que o sea, no lo hemos mencionado, pero... ¡Ay, ni que fumara piedra! Alcaloides. Alcaloides. que claramente era cocaína. Ah, oye, de lo más inteligente... ¡Pruébala! ¡Es cocaína! De lo más inteligente que tiene el personaje de Alex Foley... es ¿Cómo deduce lo de la droga, no? O sea, bueno, lo de la cocaína, porque tienen café y con el café como que... Tapan el olor. Ajá, para los perros. Uh-huh. Sí. Eso me parece inteligente. Pues es que... No sé, digo, sí, estuvo divertida, disfrutable y pues ya realmente creo que no... Hay como mucho donde ahondar. Simplemente es Eddie Murphy diciendo chido. Hay un poquito de carnita. O sea, por ejemplo, es este policía que trabaja bajo sus corazonadas y no sigue como que las reglas, pero al final... Todo le sale. Al final le sale. O sea, por ejemplo, durante la película hay escenas en las que dice... Miente por sus amigos, ¿no? Como para cubrirlos. Dice, no... Ah, sí. Saca las historias. Yo me lo traje a fuerzas y y ellos no quisieron venir, pero yo los obligué y al final les dice, no, eso no pasó, pasó esto. Y es como, siempre le lo echan de cabeza, ¿no? Pero al final le devuelven el favor, eso se me hace chido. O sea, cuando llega el comandante o no sé quién es. Teniente, me ajá. Cayó muy bien. Sí, que dice, ¿puede explicarme lo que acaba de pasar? Y dice, sí señor, tengo una explicación. Ya le explica. Y dice, ¿y espera que me crea eso? Y ya le pregunta a Deckard, ¿cómo se llama el otro güey? Deckard, ajá. Y le dice, sí señor, eso fue exactamente lo que pasó. Pero se ven como 5 minutos, o sea, es un juego de miradas como de muy extrañas, como de muchos minutos. Sí, de hecho hay una parte en la que Eddie Murphy se está riendo y ya después voltea el teniente y se queda serio, así como de... Y dice, mintieron a lo grande. Ah, que de hecho la película empieza... Tiene un acento muy de... Como de Barrios Bajos de Hong Kong. Cuando está con los cigarros, con los... ¿Qué son? Son los Lucky, ¿no? Ah, sí, pero son robados, ¿no? Son robados, sí. Que empieza así y obviamente está de policía encubierto, ¿no? Pero no le avisa a nadie. Entonces, toda la primera escena, esta persecución que no sé, o sea, fácil de desmadran como 4 o 5 carros, ¿no? Sí, en la persecución. De hecho, sale un bochito también. Es que vaya, ¿no? Un bochito blanco. Uh-huh. ¿Qué más hay que decir de la película? Me parece de lo más rescatable de Eddie Murphy. O sea, tal vez no la 1, pero la trilogía es como... pues bastante ochentera. Excepto la 3, que es ya 97, creo, ¿no? O sea, ya, si ahorita buscas Beverly Hills Cop, pues ya Eddie Murphy ya se ve más betarro. Pero sí, coincido con ustedes, o sea, no me la pasé mal. O sea, no es una mala peli, no es un... ¿Qué peli mala ochentera hay? No es memorable. No, es una película dominguera, ¿no? De los 80s, pero pues que le fue muy bien y pues por eso hasta hoy sobrevive. Digo, no es como que podamos ver todas las películas que salen de los 80s y las recordemos todas, porque pues no. Puede ser, pero en cuanto a lo... Digo, logró sobrevivir ese filtro de calidad. Logró que Tito se acordara de ella para ponerla en el... ¿En el túnel? En el rol de las películas. Oye, según yo era una de esas películas que salía en las trilogías, ¿no? Sí, o sea, eran, te pasaban las 3. O sea, los sábados. Ajá, lo pasaban los sábados y pasaban las 3 juntas. Sí. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, cuando era un fin de semana que descansaban de Volver al Futuro, ponían Beverly Hills Cop. Y de Star Wars. Sí. Pero, bueno, sí, tal vez no es un icono ochentero, pero me parece que sí es un pilar en las películas de Eddie Murphy. Aparte cabe mencionar el sesgo racial que hay en las películas de Hollywood y cómo Eddie Murphy logró, pues, superarlo. Sí, porque Eddie Murphy es mucho antes de Will Smith, ¿no? O sea, Will Smith, ¿de qué año es el príncipe del rap? Ahora verás. 90s, ¿no? Sí, creo que sí es 90 y algo, pero te voy a dar un dato exacto, es 90. Oye, que hablando de Will Smith, me da muchas, muchas ganas ver Gemini Man. ¿Sí? Ah, que de hecho, sí. Ahorita que lo mencionas... ¿En serio? Sí. Okay. Como que están saliendo muy buenas reseñas diciendo que... Pero aquí no lo vas a poder ver bien. Justo a eso voy. No sé. La manera correcta para verla, se supone... La productora es en 4K y a 120 cuadros por segundo. Ajá, así es. No mames. Pero ahora tengo una duda. ¿El otro Will Smith es totalmente digital o es él actuando solamente? O sea, él en los dos papeles. No, él es actuando, pero le hacen el filtro de rejuvenecimiento. El de Instagram. Todo eso se grabó con Instagram. Oye, Instagram. Que es mejor que el de... Ya tienen más filtros, ¿no? Tienen. ¿Viste este de luchador? Es que tiene demasiados, ya puedes cargar un chorro. Sí, sí, pero ya están como... O sea, están los filtros y ahora puedes descargar los que a ti te gusten, ¿no? Como... Ah, sí. Pero bueno. Esa es otra nota. Bueno, ¿quieren agregar algo más de Beverly Hills Cop, antes de concluir? Pues su calificación, nada más. Un 7-cito. Ok. Yo sí le doy 7-5. Sí, cuando le dice, oye, ya no te juntes con estos blancos. Sí. Yo le voy a dar un 8. Un 8, Oye, dice Billy, ¿somos gemelos? ¿Quiénes son gemelos? El de Gemini, tal vez. ¿Así se llama? ¿Somos gemelos? No sé, pero suena... Oye, bien. Hablando de gemelos, gran película de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Ah, claro. ¿Cómo no? Todavía quedan muchas películas para hacer Powners. No, pues nos va a faltar vida, amigo. pero que podrá faltar mi vida, pero que el poner nunca falte. ¿Cómo era? Sí. Que no me falte la vida. Muy bien. Le pido a Dios que me alcance la vida. En conclusión, es una peli que si te la topas, no te la vas a pasar mal, pero no te pierdes puedes, mucho si no la ves, ¿no? Sí, puedes dejarla, no hay problema. De hecho, yo la vi mientras lavaba los trastes. Yo mientras jugaba Minecraft. El Minecraft. Lo que sí es que dura 1:45, ¿eh? Por momentos sí la sentí un poquito larguita. Pues. That's what she said. Sí. Oye, quizá que momentos. Desde que se va Michael Scott ya no hacen esa broma. Ah, no. Uf, pero amigo, espérate. ¿Ya, ¿en dónde vas? ¿Ya la acabaste? En la 9, ya empecé en la 9 cuando le ofrecen el otro trabajo allí. Ah, espera. Tú sí. Ah, te fuiste, no te digo ni mergas. ¿Estás ahí? No te digo. Te me fuiste. Ya. Yeah. Quedó quito en el olvido. ¿Quién me fui yo? Espero que nosotros no. Ya sé. Pero bueno. ¿Qué decías de The Office, Sam? Ahí estás, Tito. Hola. Ya no estás. ¿Ya no estoy? Ya estás, Tito. ¿Qué decía? Pues que ya voy en la 9ª temporada, donde le ofrecen el otro trabajo allí y que se lo está ocultando a Pam, y ahí voy. Ah, oye, ahorita que hablas de la broma, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos. Sí. Ahorita que hablas de la broma de That's What She Said, espérate a... Tú espérate. Ahí hay un momento en la 9ª temporada que tienes que ver. Sí, ahí voy. Ya mero la acabo. No sé qué voy a hacer con mi vida. De hecho, yo volví a retomar Brooklyn Nine-Nine. Pero qué bueno que te gustó. Qué bueno que sí, seguiste mi recomendación y no te estoy viendo a ti, Charmin. Pero muy bien, qué bueno no, que te gustes. Charmin sí la ha visto. Bueno, no, o sea, no la ha visto. Sí dijiste, ¿no, Charmin? Que sí la has visto, pero no consecutivamente. ¿Qué cosa? ¿Brooklyn? No, la otra, la de Office. The Office, he visto como 3 capítulos nada más. Pero sí, está bien chidita. Creo que se descargué a Mildred y ya no. Mira, dice Fernanda, Brooklyn, stop. Y sí lo es. Brooklyn es buena. Tito, no estamos a oír escuchar eso. Sí, dijo, oye, deja de estar viendo Instagram. Oigan, pero eso no se oyó. Acuérdense que muteé mi micrófono. Ustedes ya lo hicieron evidente solamente. Ah, qué caray. Jejeje, aplicando un Charmín. Vale, están vale. Grabando. Ah, ok, pues sí. De hecho, ahorita contamos. Que mencionas que de Brooklyn Nine-Nine es como del formato de The Office, me dan ganas de verlo. Pues es que, ya viéndolo bien, o sea, sí es parecido el formato, pero es, o sea, no es igual. Como que Brooklyn Nine-Nine sí tiene como escenas más cinemáticas. Uh-huh. Y no tiene como el factor de la como entrevistas de persona a persona. Del como semidocumental. Ajá, exactamente. De hecho, en la 9ª temporada hacen un chiste de eso, pero bueno, no hablemos mucho. ¿Qué otra quiero ver del estilo? Ah, quiero ver también Parks and Recreation. Sí, también se antoja. También, ajá. Ahí también sale Rashida Jones. De hecho, salen las dos. Oye, Rashida Jones, que me di cuenta de que empezó a escribir Toy Story 4. Sí, ella. Y que después lo dejó. Y dijo, no, pues hubo diferencias creativas y ojalá le den más oportunidad a los gente de otras razas y mujeres, porque por lo visto no se las dan. Pero sí salen los créditos de Toy Story, ¿no? Sí, o sea, sale con la historia original es de ella, pero pues el final, el guión escrito, pues ya alguien más le metió mano porque ella decidió hacerse de un lado. O sea, dice que no sufrió como abuso ni acoso ni nada así, pero que pues no le respetaron su idea. Ajá. Pero sí me gustó Toy Story 4. Solo es como... ¿Quieres platicarnos de Toy Story? Oye, dice Atomo, Rashida Jones tiene varios textos documentales porno bastante buenos. Deberían verlos para dejarle pescuezo grande. Ah, gracias, Atomo. Lo dijo eso. No, pero entre líneas entendí yo. Muy bien, Atomo. Tomaremos en cuenta tu recomendación. Oye, que hablando de eso me acordé. Había un pinche documental. Era una nota super weird. Era un post super weird que hablaba de un tipo que decía: dejé de masturbarme y mi vida empezó a mejorar. Pero decía, o sea, como que empezaba muy científico el pedo y como de experimentación. Y luego terminaba diciendo cada pendejada, así de que, y luego veía como las mujeres empezaban a fijarse en mí, y luego en el trabajo mi jefe me empezó a dar mayores retos y a reconocerme, y así como que todo dejaba de tener sentido y dije, esta es propaganda. Pero bueno, ya solo me acordé de eso. Ok. Muy bien. Bueno, pues, oigan, ¿quieren que demos los temas así como están acomodados aquí? Ah, no recuerdo cómo están acomodados, tipo. Ah, ya vamos a entrar de lleno, ¿no? Antes de que se vea la gente. A ver, échalo. Están esperando a el bromas. A ver, señoras y señores, vamos a hablar del bromas. El carcajadas, el risas, el guasas. Oye, el granolas. Han salido grandes memes, ¿eh? Ese de... El jocoso. Ese de... basada en hechos reales, buenísimo, que se le cae la pistola y a Mayito se le cae la coca, uff, verguísima. Sí, es muy bueno. Y la bola en la ingle, es la bola en la ingle, uff. Pero bueno, entremos a la película, ya todos la vimos. Solo quiero decir, va a ser con spoilers, no va a ser con spoilers, vamos a dar otra semana para que la gente la vea, o que ustedes díganme. A ver, el chat tiene 2 minutos... que es en lo que damos ficha técnica, para que diga, sí, con spoilers, no lo he visto, no digan nada. De no hecho, ¿qué te parece si antes de decir los spoilers decimos, oigan, vamos a ver con spoilers, para quien no lo ha visto, se salga en este momento, aunque perdamos audiencia? No se salgan. Si no lo viste, es que no le importa. Bueno, pero al menos... Como, por ejemplo... Al menos que estén avisados, que estén avisados, ¿no? O sea, tampoco queremos ahorrarle la experiencia a alguien. Pero, a ver, vamos a empezar con la ficha técnica. Dice, mi jefe me vio que no me la había jalado y me quiso volver a saludar la mano. Tiene sentido. ¿Es NoFap November? No, NoFap. Sí, no. Sí, es NoFap November. Sí, ¿no? Y No Shave December, ¿no? No Shave November. No, pero... no fue December, ¿no? No me acuerdo. A ver, no sé. Investigamos. Pero bueno, pinche técnica del Joker, que la vimos Todd Phillips y Scott Silver, me parece. Sí, es November. Perdón. Que por ahí vi un tweet que decía, no, es alguien más, ¿no? Esa parte de Todd Phillips es... Ay, Lawrence Sher, ahí está. Todd Phillips es el director, productor y guion junto con Scott Silver, y Lawrence Sher hace la fotografía. Todd Phillips y Lawrence Sher hicieron The Hanover. Entonces, cuando vimos The Hanover y llegaba la parte de los créditos, no sabíamos que esas dos personas que habían hecho esa película tan entretenida, jocosa, iban a ser ahora el Joker en 2019. Nadie lo veía venir. Okay. Sí, no, definitivamente. Y bueno, protagoniza Joaquín Félix, Robert De Niro, Joaquín Phoenix. Hasta aquí mi reporte, Joaquín Félix. Ajá. Joaquín Félix. Ah, no, Sassy Biest, Bill Camp, Franz Conroy y Red Cullen. De los Robert De Niro, ¿dónde Crepúsculo? Lo dije. Ya lo dije, Robert De Niro. ¿Sí lo dijiste? Dato curioso. ¿Robert Duvall? No era ¿cómo? ¿El que se parece a Kevin Bacon? Ethan Hawke. Ethan Hawke. Robert Duvall no se parece a Robert De Niro. No, ya sé, pero ese era tu chiste. No, pero es que ya están igual de viejitos los dos. Ese es tu chiste, Charmin. Ah, sí, más o menos. Hay dos, tres meses, chavos. Con tus 55 ya hizo 272. Y lleva, ¿qué? ¿Tres días? ¿Cuatro? Oye, aparte rompió récord, ¿no? 39 millones en su primer día, creo. Y algo así. Ya están nadando en dinero. Seguro sí. Ya al rato anuncia la secuela. O sea, Bueno, me da gusto que le esté yendo bien a DC. Y creo que es Warner también, ¿no? Sí. Pero, pues es que es Warner, recordemos que lo compraron. Ahorita diré por qué. Ahorita diré por qué, pero sigan. Porque chupen shisha, Marvel Universe. Porque vivimos en una sociedad que. Oye, seguro. Ay, tiene razón este. ¿Cómo se llama este? Tiene razón Scorsese. Sus películas no son arte. Uroboros. No, pues eso dijo Scorsese, ¿no vieron? Que salió en una entrevista a decir que las películas de Warner. Las películas de superhéroes no eran. No eran cine. Ajá, no eran cine. Entonces, de wow, tranquilo. De tranquilo, viejo. Oye, aparte, algo que dijo James Gunn que tiene muchas razones. Oigan, es un señor de 72 años. O sea, no creen que las va a ver. Exacto. ¿Y qué otra cosa? Pues ya nada más, eso es lo que podemos decir hasta ahora de la ficha técnica basada en un personaje por Bob Kane. Ah, mira, nos mandaron aquí. Sí, sigue aquí. Yo aquí veo el meme que nos mandaron. Siempre me gusta decir cuando algo es de Batman, es basado en una obra de Bob Kane. ¿Y cómo se...? O sea, ¿es Bob Kane? ¿Pero quién...? ¿Él lo dibuja? ¿O él es el de la idea? Es que son dos. No, yo es el creador. Ajá, el creador. La idea. El que hizo, el que mentalizó a Batman. Vean el meme que mandó Fernanda. Está muy cagado porque es, güey, échale ganas. Tin. Ah, y se acabó la película. Sí. Ah, sí está buena. Échale ganas. Oye, pero... Ay, me perdí lo que quería decir. Y dice Mildred Chale, yo no puedo ver fotos de Joker sin pensar en frases pendejas. Sí. Hay una página que se burla de eso. O sea, sí se los había platicado, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la página. Mentes trillonarias, ¿qué dijiste, dicho? Bueno, pero esa se burlan de... De mentalidad de tiburón, ¿o cómo se llama eso? Sí, me encantan esos. Hace poquito, ay, no sé si todavía está libre, me pasó un video de alguien que conoce, o sea, es un chavo que sube videos a su Facebook de, en estos tiempos uno ya no puede conformarse con tener un trabajo. Y mientras música de fondo de... Yo te pregunto, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no rompes esto? ¿Por qué no eres libre y formas tu empresa? Oye, te falta meterle más papa ahí al... Fíjate que no tenía tanta papa en la boca, pero... Pero te falta ponerle el eres pobre porque quieres. Casi dijo eso. El que es pobre porque quiere, échale ganas. Échale ganitas. Pero sí, fue un momento muy, entre que me dio risa y me quedé con cara de, ¿what? ¿Sí existen? Sí, o sea, ese pedo sigue muy fuerte, muy, muy fuerte. Hacen sus reuniones incluso. Volvamos, dice Beli, pero yo crecí igualita a cualquier peli de Marvel, pero seria. Sí. Veo lo que dices y por qué lo dices y tiene sentido para mí. Pues sí, es que no deja de ser una película de superhéroes. Sí, no, claro, pero ¿esperan algo más? No. Pues mira, es que creo que el principal error fue que creo que la inflaron mucho. Y no es que no sobrevivan las expectativas. Pero tampoco es para aplaudirle a pie 9 minutos, ¿no? Exactamente, o sea, mira, realmente a mí me pareció una buena película, o sea, me gustó y creo que toca temas bastante interesantes de formas pues como inteligentes, pero no sé, o sea, de repente como que puede parecer pretencioso y al mismo tiempo como tiene que apegarse a la historia de un villano, o sea, no puede ser más profunda, o sea, un villano de un cómic no puede ser más profunda porque al final de cuentas tiene que cumplir con ese arquetipo del villano. Uh-huh. Entonces, como que esa es su propia pared, ¿sabes? Porque la historia pudo haber sido mucho más profunda, pudo haber tocado los temas mucho más fuerte. Sí, es lo que dicen, que el personaje es unilateral porque es parte de un cómic. Pero viéndolo en su propia dimensión, cosas que tiene bueno la película, los aciertos en mi opinión, es que es una película que no necesita un universo, ni grandes efectos ni nada para contar una historia, ¿no? O sea, es una historia que tiene pies y cabeza. O sea, es una película que funciona independiente y DC creo que ya encontró la fórmula. O sea, ya no tiene que copiarle a Marvel tratando de hacer un universo en 5 películas, sino que puede contar estas historias por separado. Me parece, claro, parece una gran idea. ¿Qué más me gustó de la película? Me gustó la fotografía, me gustó esta corrección de color. Hay una escena que ustedes deben ubicar cuando su mamá le da, creo que le da un infarto, no me acuerdo qué le pasa, que va al hospital y está como fumando afuera del hospital. Está como uh-huh. sentadito antes de que lleguen los policías. Tiene escenas muy chidas, como muy, ¿cómo decirlo? Como muy decadentes, pero al mismo tiempo muy coloridas, ¿no? Otra de las grandes escenas de la película es bueno, no sé si vamos a empezar aquí con los spoilers, pero es la escena del metro. Cuando lo empiezan a molestar. Ajá. Toda esa escena me parece muy buena. Que como que se va la luz por momentos y se defiende. Porque yo pensé. Esa es una técnica para elevar la tensión de la escena. Ajá. O sea, está muy bien lograda, porque recuerdas el principio de la película, y digo, no es ningún spoiler decir lo que sale en el tráiler, ya ves que lo golpean los niños, ¿no? Y le rompen el anuncio. Uh-huh. Entonces, por sí. un momento, cuando uh-huh. lo están golpeando, digo, se va a dejar, ¿por qué se deja? Pero justo en eso ocurre lo que toma la pistola y se defiende, ¿no? Y es bastante violenta, tiene poquitas escenas, o sea, no es como que... O sea, son poquitas las escenas violentas, pero están muy chidas. También cuando matas al otro, a su amigo. Sí, de hecho, como que realmente eso es lo chido, ¿no? De que no es, o sea, toda violencia, sino es... Se guarda para los momentos para crear mayor impacto. Uh-huh. Que de hecho, y al mismo tiempo es como muy cómica la escena, ¿no? Porque lo golpea, Joaquín Phoenix se queda como tiradito y el enanito va como de... Se quiere escapar y ve que no alcanza la... Sí. Ajá. Dato curioso, no sé si lo notaron, pero la película tiene, o sea, casi no tiene momentos de como de risa hasta que ya se convierte al Joker. Ajá. Sí, es como hasta que ya se acepta, ¿no? O sea, ya ¿sabes no es... qué? Oh. Es hasta que deja de tomar medicina. Uh-huh. Ándale. Es y cuando que... ya tiene como el full sentimiento del Joker. Uh-huh. Sí, o sea, que ya no se reprime, o sea, como que ya... Como que acepta el caos, ¿no? Sí, es que justo eso de tomar medicina es... Y por cómo empieza a comportarse es porque... Por este sentimiento de bienestar de a veces cuando... O sea, estás bajo medicamentos y pues... tiene como sus efectos secundarios, ¿no? Que podría, en este caso, a lo mejor podría ser la depresión. Digo, es un decir, y es lo que te quiere decir la película. Entonces, cuando deja de tomar su medicamento, claro que se empieza a sentir mejor y se empieza a sentir más libre, siendo que en realidad está dando paso a sus otros sentimientos más oscuros. Que de hecho, también hay que decir de la película, la risa súper incómoda, ¿no? O sea... Tiene varias risas, o sea, tiene la risa como de que le da de manera involuntaria, uh-huh. pero tiene la risa, su risa normal, como de cuando él se ríe de algo gracioso, es la que da miedo. Es pero está forzada, ¿no? O sea, porque como que la hace forzada. Pero es a propósito, ¿no? O sea, porque... Como agudita, esa, esa es la que sí da miedo. A mí me da miedo pero el final. Pero es una risa muy Mark Hamill, ¿no? O sea, muy el Joker de la serie animada. Oigan, por ahí nos pone Mildred. A mí me gustó, pero la vi dos veces y las dos me dio chingos de ansiedad los primeros 10 minutos. Sí, muy fuerte el inicio. Y entiendo, pero no me gusta la manera en la que representa la enfermedad mental. También estoy de acuerdo. Igual esta chila, mi escena favorita es cuando baja bailando las escaleras. Me gustaban mucho sus bailes. Y esa escena de cuando baja las escaleras es como cuando está como en inglés se llama state of bliss, ajá, como estado de gracia. Ajá. Que es como cuando está en su punto, como que él está en su mundo y está en un modo en el que... Le vale pues, verga. Exactamente, o sea, todo está increíble y se siente increíble. Llegan los policías, ¿no? A interrogarlo. Le gritan desde arriba de la ajá, escalera. Y como que le rompen el mood. Ajá, exacto. Ay, tío, ¿te fijas cómo completo las frases de Tito? Ay, ya, sí, oye, eso de fumar piedra juntos. Oye, ya 6 años de Pwner, pues ya teníamos que... Oye, que... Oye, una de las cosas, de los grandes aciertos que tiene esta película que me gustó mucho fue la aproximación al personaje de Thomas Wayne. Porque siempre lo habíamos visto como una figura de bondad, de como de cabalidad, de... Como de el buen señor Wayne. Exactamente, y aquí lo vemos como una persona mucho más real, un político mucho más real. Oye, pero me encanta. Integrante de la sociedad del 1% mucho más real. Me encanta, ya vamos de fondo con los spoilers. Me encanta cómo juegan con que podrían ser medios hermanos y al final te quedas de, podría pasar, ¿no? Oye, sí, y ese es un pedo muy cabrón porque, o sea, como yo lo pienso que esa es una caja de Schrödinger, pero narrativa, una caja narrativa de Schrödinger. ¿Por qué? Schrödinger. Ajá, Schrödinger, porque puede ser que sí, como puede ser que no. Ajá. Incluso la foto del final que viene con el texto y la firma TW, ¿cómo sabes que es real? O sea, ¿cómo sabes que sí fue y que no fue algo fabricado para apoyar el delirio de Penny? Sí, pues lo dicen en Memento, ¿no? O sea, ¿cómo le crees a los recuerdos de alguien si no son hechos, no? O sea, aunque lo estés viendo en la película. Exactamente. No necesariamente. Y es pasó. Como todo. Y es algo que también me gustó mucho. O sea, realmente. Yo sé que una persona a lo mejor puede decir, ay, pues ya vi si era cierto, pinche Thomas. Pero también puede ser como la persona que dijo, ay, pinche vieja loca. Que también está mal, ¿no? Pero. O sea, te pone como esos dos. Pues resultados. ¿Qué? Pero está yo digo que la balanza está más inclinada a que en realidad pues ¿qué? Porque pues no, pues para, o sea, medios hermanos es como de está muy forzadón. O sea, que está más inclinado que si fue todo un delirio. Ajá, sí, claro, sí. Claro. O sea, por bueno, eso digo que mí. Juegan con esa claro. Posibilidad. Sí, no, o sea, de eso se trata. Claro. Pero, por ejemplo, yo de mi vista es... Tiene todo el sentido si en realidad este vato lo hizo y con su poder movió e hizo y deshizo. Para que... O sea, para ocultar lo que había pasado. O sea, ¿qué puede pasar? Pero es que, por ejemplo, si... Si la verdad fuera que no que fuera medios hermanos, sino que fuera otra cosa, y luego él, el Thomas Wayne, hizo todo para ocultarlo, estaría más creíble, pero no me quedo pensando en ningún momento de si pudieron haber sido medios hermanos, ¿no? Porque eso se siente muy, muy forzado. Pero ya es como algo muy extra. Sí, pero es precisamente jugar con esa expectativa y después destruirla, ¿no? A mí me queda claro que no eran hermanos, pero que te den como la posibilidad. O sí, sea, no, es hasta ahí, ¿no? O sea, no va más. 10 minutos sí dices, no, sí puede ser, luego ya dices, no es. Sí, claro. Oigan, dice Bilic, nadie es real hasta Todd Phillips ya lo dijo. No, no, Bilic, lo que dijo Todd Phillips es que lo dejaba totalmente como al... Como abierto al... Abierto a la interpretación del público. Sí, a lo que tú quisieras. Uh-huh. O sea, porque también tenemos el final de la película, ¿no? De que estuvo en el psiquiátrico, pero entonces todo fue mentira, nunca pasó y ya estaba loco y todo fue para... Un análisis que vi que habla sobre esto es, o sea, realmente lo que estamos viendo pasa. Es lo que Arthur recuerda de los hechos, o sea, sí. A lo mejor ni siquiera estamos viendo como una historia real, sino claro. Lo que él recuerda, que es justo lo que tú dices de Memento. Me queda totalmente claro que la película es desde el punto de vista de él, ¿no? O sea, hay detalles que puede él haber... alterado o cambiado en su cabeza, ¿no? ¿Qué más quería decir? Oye, hay la escena cuando se mete al... ¿Eh? Ah, no, que hay un guiño a Selina Kyle, ¿acaso? Ah, yo no lo vi. O sea, que sea yo vi a Clint Eastwood. Que sea esta chica que vive al lado de él. ¿Sassy Beats? Ajá. ¿Pero por qué Selina Kyle? Pero ¿dicen el nombre de ella? Sí. Sí. Pero no entiendo el guiño. O sea, de la hija. Ah, caray. Bueno, es que también entiendo lo que dice Charmín, porque esas referencias pueden ser un poquito forzadas, como de, y ese niño que pasó ahí, ese es el pingüino, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Sophie Dumont se llama, Sophie Dumont. Yo tengo una duda, el que cuando va a la casa de Thomas Wayne y habla con Bruce, el que le dice que se vaya es Alfred. A mí también me quedó esa duda. Es Alfred. Sí, es Alfred. ¿Sí es? Pero fíjate sí, que... Sí, es por el acento que tiene, que es inglés. Nunca lo muestra, ¿no? Nunca dice como de, ok, Alfred, vámonos. Ajá. No, simplemente por el acento, que habla como inglés, entonces... Oye, por eso deduces que es Alfred. Lo que me gusta al cierre de la película es que héroe y villano surgen casi al mismo tiempo, ¿no? O sea... Pues eso es como parte del chiste, ¿no? Que aunque no se haya acordado de eso, cuando se ríe que le dice no lo entenderías, es como parte del chiste. El punchline es que... si fue cierto eso, el Joker creó a Batman. Ajá. Y muy, muy de la dualidad del hombre, ¿no? En por ejemplo, en Arkham City, cuando empiezas el juego, hay una pintura que sale Caín cargando a Abel. Claro, sí, que la dualidad del hombre. Sí. Es un spoiler totalmente del juego. Pero lo chido es cómo son dos caras de la misma moneda, Batman y el Guasón. Entonces está chido que justo cuando él es aclamado por todo el público, por todos sus seguidores, justo pasa lo de los padres de Batman, ¿no? Spoiler, lol. ¿Cómo? eso me gusta, o sea, que los dos viven un punto crucial en sus vidas y los lleva a ser héroe villano, ¿no? Algo también noté en la película es que cuando el Guasón experimenta mucha tensión o algo, hace estos bailecitos, ¿no? Sí. Pues más bien es cuando... Sí, o sea, cuando pasa algo fuerte en la película, o mata a alguien o algo, hace estos bailes como artísticos. Algo que me gustó mucho cuando dije, ese es el Joker, es cuando lo persiguen los policías después de la escena que dices del estado de gracia. Lo persiguen y que se pierde en el metro con la gente que va a la manifestación. Sí. Toma la máscara y creo que matan a un policía. O se empiezan a pelear. Se empiezan a pelear y... Y él se pone la máscara. Esa máscara es referencia a otro Joker, ¿no? Según yo... Es la máscara que trae Ledger al principio de la película, ¿no? Ajá, eso está sí, muy según chido. Yo, eso es. Pero esa máscara que trae Ledger es referencia de un Joker viejo. El primerito de la serie de los 70. Ajá, y me gusta mucho que cuando se asoma se inclina y hace como un paradito muy guasón. Ahí dije, en esos pequeños detalles está el Joker, no solo en la risa, en el maquillaje y en los gestos, sino también en cómo se mueve incluso. O sea, está bien ahí. Dilo, Charmin. Que dice Átomo, es de referencia a la referencia, la referencia, la referencia. Que luego a lo mejor como que pecamos un poco de buscar referencias, ¿no? A lo mejor no es tanta referencia. Por ejemplo, la escena esta del carro, de la patrulla, que decían que era referencia a también al Joker de cuando va en la patrulla en la parte de atrás. Pero en realidad es autorreferencia en la misma película, porque vemos al principio cómo va en el autobús y va como todo triste. Yo creo que sí es referencia. A diferencia, sí, pero no, ya dijo Todd Phillips en una entrevista también, ya dijo que no. Pero es como me sutil, vale, ¿no? O sea, porque... Vale lo que me diga, él dijo que era abierto y yo creo que es referencia. Pero es como chingo. Sutil, porque yo creo que para que hubiera sido muy marcada tendría que haber salido y agitado el cabello, ¿no? O sea, hubiera sido ahí como súper evidente. Yo pienso que lo hizo más como sutil, dice, bueno, no te asome, digo, no te salgas nomás. No, es que es por la escena del camión del principio, donde está todo triste, y ahora que ya por fin abraza a su lado del Joker, cuando ya por fin es el Joker, ahora sí está feliz. Oye, pregunta Mildred que si en algún día harán Flashpoint. Pues se supone que la película de Flash iba a ser Flashpoint, ¿no? Creo que no, pero en la serie ya habían tomado arcos narrativos de Flashpoint, ¿no? Sí. La de Flash, sí. Sí, yo creo que, digo, no sé qué pase después de esto con el DCU, si es que existe. Pero me gusta. Ve la película animada, Mildred, está bien chida. Sí, no la he visto. O sea, pensé que lo decía por eso. Sí, por eso. Ya la vio. Flashpoint Paradox, ya la vio. Sí, buenísima. Está bien buena. Bueno, también el cómic está bien chido. Digo, es lo mismo que la película animada, entonces no. Oye, no te puedes. Sí. Charmin, ¿ya vieron The Dark Knight Returns? Sí. No, en bueno, yo sí. La peli animada está buena. Por eso. Véanla, Mildred, esa está chida también. O sea, digo, sí. Yo sí, creo que tengo el cómic. Sí. Buenísimo. Yo lo tenía dos veces y uno lo presté, no sé dónde ande. Oye, pero oigan, ¿qué quiero esa edición que salió a blanco y negro? Pero bueno, perdón. ¿Qué onda? Hablando de lo que decía Mildred, de que no, como que no estaba chido cómo presentaban las enfermedades mentales. Sí, o sea, sí no entiendo totalmente porque es cierto, pero es lo mismo que les decía al principio, o sea, tiene al final de cuentas que apegarse como a un personaje que es un villano y que es malo, muy, muy sí, malo. Claro, o sea, no le busquemos chichis a las hormigas, ¿no? O sea, es un villano. Y creo que es lo importante es que entendamos eso, que es una ficción y que debemos nosotros de saber separarlo y de decir, ok, esto es ficción, así no son las enfermedades mentales. Y las claro. personas que, ay, es que sí son los enfermitos, ¿no? Como que están malitos y matan gente. Y si le digo, no, las enfermedades mentales no son así y no todos los enfermos mentales van a andar matando gente por ahí. Claro, pero tiene un punto justificado. Me gusta mucho también la escena, es que tiene escenas muy buenas. Por ejemplo, la escena de cuando llega con el presente, con Murray, y que maneja una tensión para al final todo culminar en el balazo. ¿Sabes qué es lo que obtiene? Ajá, uff, ese meme que mandó, ¿quién fue? ¿Bellic? Sí, uff, verguísima, el día del Ramón. Fíjate, yo pensé que como era Murray, de hecho la escena... ¿Iba a vivir? Ajá, o sea, que era su ídolo, ¿no? O sea, finalmente, antes de culminar como el Joker, mató a su mamá y mató a su ídolo, ¿no? A su ídolo. Por poco matas a Beats, hijo del... Si me tocas a ese Beats, lo mato yo a él. Oye, ¿qué es esa escena de cuando entra al departamento? Ay, ¿que no lo reconoce? Que no, esa sí no la esperaba, la neta. Sí, no la esperaba. Tampoco. ¿Este fue un giro como la primera vez que ves el club de la pelea? Así que dices... Oye, pero... O sea, porque estoy cabrón, porque ahí como que te das cuenta de que probablemente no todo lo que estás viendo puede ser real. Claro, de hecho, ¿sabes en qué es otra escena? ¿Qué pasó? ¿Qué se pasó? ¿Qué se alucinó? ¿Qué pedo? Por ejemplo, la escena cuando está en el público de Murray y le dicen, sí, soy un buen hijo y un buen hombre y cuido a mi mamá. Ah, sí, le eso dice. Eso tampoco pasa. Y si, quisiera tener un hijo como tú. Y luego te das cuenta que se está imaginando, es como de no más. Sí, porque él, o sea, la película deja claro que él está sentado con su mamá, pero al mismo tiempo está como de, me gustaría estar acá, ¿no? Ahora, también no quiero meterme en el tema de decir qué guasón es mejor, pero lo que sí quiero decir es, me gusta... de Mark Hamill, listo. No, a ver, mire, es muy heterosexual eso de andar diciendo, es que este es más chillo, cabrón, mi bueno, pito es más grande. No vamos a hablar de quién la pesta más, la verdad, no vamos a hacer eso. Más bien, lo que vamos a decir, las cosas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, algo que decían, que vi en otras reseñas, es que decía que lo chido de Joaquin Phoenix es que su Joker empieza antes de ser Joker, ¿no? O sea, empieza como Arthur. Uh-huh. Que entiendo por qué Nolan no muestra el origen del Joker, porque también es como... Pues para empezar, el Joker siempre ha sido una persona sin nombre, ¿no? Aquí le dan un Arthur Fleck, se llama, ¿no? Sí, Arthur Fleck. Sí, incluso en Arkham City no tiene nombre, o sea, no hay como un origen. O sea, simplemente es un güey que enloqueció y sí, ya. Sí, no. Entonces, como de que... De hecho, en la... En todo el universo Batman de Nolan, no saben quién es, no hay huellas dactilares. Ajá, por eso va cambiando la historia, ¿no? Y me encanta que juegan, el Joker de Ledger juega con, ¿sabes cómo viste estas cicatrices? Y nunca te dicen realmente qué pasó, ¿no? Sí, que obviamente eso... todos sabemos que se las hizo con una de estas paletas que traen por... Con un Bonais. Con un Bonais. Estas paletas, ricaletas. Una ricaleta. ¿Te las vendes? Oye, que eso lo sacan de Killing Joke. Mande. Sí, mande. ¿Charmín? ¿Qué pasó? ¿Charmín? No, dejé de oír a Tito. Ah. Oye, que eso lo sacan del cómic de The Killing Joke, que justamente cuenta uno de los orígenes. Y que él mismo dice, pues, pero realmente no lo recuerdo. O algunas veces olvido unas cosas, a veces agrego otras. Entonces siempre está cambiando. Es que también, esa es como la magia del Joker, ¿no? O sea, no hay un origen así claro, no es, este güey que nació aquí y le pasó esto, ¿no? O sea, por eso... Que, sí, por ejemplo... Por eso entiendo por qué Nolan evita eso y se va directo al caos, ¿no? No digo que lo esté mal. Sí, no, en los últimos... cómics que han salido, pues ya metieron cosas de que en realidad el Joker es una entidad que vive en Gotham City desde hace cientos de años y que es como un pozo como el de Ra's al Ghul. Uh-huh. En el que revive, pero te vuelve loco. Es un dios, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes un dios también, griego de... ¿Sabes también qué hacen en Gotham? En Gotham, sí hay un guasón, creo que eventualmente muere, no sé, no lo he visto, pero al final el guasón no es una persona, el guasón es una institución. Y creo que esa película... Una esta entidad, película, ajá. Esta película también hace lo mismo, o sea, tiene seguidores. De hecho, o sea, el guasón podría morir y habría alguien que lo reemplace, ¿no? O sea, creo que la película explora como estas ideas. Oye, y que hablando justamente de Joaquin Phoenix, la verdad es que a mí sí, yo soy muy fan de Joaquin Phoenix, me gustan mucho sus películas, bueno, su actuación. Sí, es el gladiador también, es el emperador. Sí, sí, ¿cómo se llama? Cómodo. Gracias. ¿Y si está cómodo? Yo creo que sí, pero... Pero qué buen actor es Joaquin Phoenix, ¿eh? Y creo que lo hace muy bien. Muy versátil, ¿no? Digo, ¿sí? No sé qué tanto valga la pena ver la película en español. O sea, no sé quién doble al Joker en... A mí me da mucha curiosidad eso. Me da curiosidad. Sí, de hecho, quiero volver a verla. No sé si sea el mismo actor que hace al de Ledger, que dijimos que era... Creo que es el mismo de Deadpool. No creo. No, yo tampoco. Como que le han de poner una voz más... Más ronca, ¿no? Tipo un Alfonso Sayas. No, porque la voz de Joaquin Phoenix no es ronca. Es como muy suave y dulce, ¿sabes? Y ya. Pero cuando... Ándale, así. Pero Joaquin Phoenix lo hace muy bien, la verdad es que... Sí. O sea, si hay gente, ay, y te quieren estar mamando yo que un Phoenix, pero es que lo hace bien. O sea, siendo honestos y siendo sinceros, no vi llegué a leer reseñas que decían, ay, es que se ve que lo intenta demasiado. Pero no llegué a sentir eso. O sea, nunca se siente forzado, pero sí. Sí te incomoda, ¿no? Sí es como de, oye, ni siquiera es gracioso y. Ah, claro, pero es por lo bien que hizo, porque sí, logró crear un personaje muy, muy real en el. O sea, en cuanto que te llega a causar sentimientos en cómo lo hace. Sí, ahora aclaremos una cosa, o sea, miramos la película con el cristal correcto, ¿no? O sea, mirámosla dentro de películas de superhéroes, o sea, no podemos verla como algo más, o sea, no es un Taxi Driver, no es un personaje muy complejo, le pasan cosas malas y termina enloqueciendo, punto, o sea, no hay un gran trasfondo, ¿no? Te digo, a mí me da mucho gusto, a mí me da mucho gusto que presenten estas historias individuales, ¿no? Digo, habrá que ver qué pasa con Batman. Habrá que ver que otra vez vuelvan a matar a los padres. Habrá que ver si Batman brilla. Habrá que ver. Ese traje de diamante. Dice Mildred, están bien pendejos los fans. Es que es una película de superhéroes. A fin de cuentas, no es big deal, pero les encanta hacerse sus narrativas mamones de que porque son algo superior, le inflan mucho y terminan creyéndosela. Sí, totalmente. O sea, pero Mildred, vivimos en una sociedad. Oye, nada más quiero decir, dice Átomo que él fue el del meme, pero Bélix se puede llevar el crédito porque lo amo. Sí, es cierto, fue Átomo, perdón Átomo. Gran meme. Y luego nos puso un what, que no sé de qué es el what. Oye, justo hablando de eso que dice Mildred, siento que todos los que están así súper mamadores con Joker es porque, o sea, o están chavitos. O sea, chavitos entre 15 y, no sé, 23, 24 años. O tienen pedos. Porque, o sea, honestamente es una película buena y que el hecho de que sea de superhéroes y que tenga esa calidad la hace resaltar. Pero de ahí a que digas, no mames, pinche obra maestra, con mi película favorita de todos los tiempos, es sublime. Es que yo soy el Joker. No, pues no, obviamente no. Separemos, ¿no? Yo entiendo el Joker, siempre se burlan de mí mis patas de huevo. Estoy a punto de escupir el agua. Entonces, solo hay que llevar las cosas con tranquilidad, analizarlo, entender de que un enfermo mental no se comporta siempre. Sí, hay casos, claro que hay, pero son remotos. Si no te atiendes. Lo que me gusta también es como, por ejemplo, cómo escribe. O sea, hay una parte de la libreta donde tiene como unos rayones así todos en negro. Tiene ahí, formas, y luego huevo, leche, Ajá. No se crean, pero tienes rayones en negro. Eso es como que muy, digo, no soy psicólogo, pero eso me parece como muy de gente de pedos mentales. O sea, está en la escritura, está. Por lo que te he dicho, las películas y todo. A ti te educó la tele. Sí, me educó la tele, pero sí, o sea, no sé, como que. Oye, y sí, parece. A mí también. No, pero me parece un detalle, o sea, porque. ¿Cómo se siente también. Esta persona desequilibrada mentalmente en su escritura, o sea, también se nota. Sí, o sea, sí, entiendo lo que dices de cómo cuidan los detalles. Uh-huh. Y fíjate que al principio, tiene esta narrativa y este discurso sobre cómo la gente trata a los discapacitados y a la gente con enfermedades mentales, y es muy cierta y es muy cruda. Y duele e incomoda. Uh-huh. Es que precisamente tiene un punto, no es justificable, pero tiene un punto, ¿no? O sea, incluso se puede aplicar a la gente con adicciones, ¿no? O con drogas. Como la misma sociedad la empuja y la aleja y la aísla, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, tiene un punto, no es razonable los actos que hace, pero tiene punto parcial. Es que es exactamente eso que dices, o sea... El pedo es que la película está hecha de tal forma que hace que te genere empatía. Y esto está hecho para que tú llegues a cuestionarte realmente cómo estás, cómo te están manipulando las narrativas. Cabe mencionar que esta película, lo que pasa en el metro pasó en Nueva York, muy parecido, pero la persona mató a 4 personas afrodescendientes. Y al principio toda la gente estaba así de, ay sí, vigilante del metro, héroe, porque evitó un asalto, se estaba defendiendo. Después resultó que el tipo era racista y que tenía discursos racistas que a veces eran obscenos y violentos. Entonces, otra vez cambia la narrativa. O sea, depende de cómo te cuenten las cosas. Justo eso. Es lo que tú vas a pensar. El Joker, estamos viendo la versión del Joker, la historia contada por él. O sea, en los cómics hemos visto, tal vez desde el punto de vista de Batman, y ahorita estamos viendo su versión. O sea, que es como Niurka, mi versión. Eso es esta película. Su verdad. Su verdad. Ah, perdón, su verdad. Mi verdad. Así es. Dice Billy, que eso es de personas con esquizofrenia, que no lo dicen en la película, pero eso es claramente la verdadera enfermedad que tiene el protagonista. ¡Ay! Mira, Beli, qué profundo. Pero sí. Qué bueno tenerte por acá. Nos da mucho gusto. Gusto. Sí, y justamente lo que les decía al principio, o sea, tiene muy buenos discursos la película. Y tiene buenas frases, o sea, también. Y sobre todo sociales, críticas sociales que hablan sobre cómo la sociedad... Es que vivimos en una sociedad... Cómo la sociedad te maltrata y luego te hace grande, pero te patea los huevos y luego te soba la cabeza. O sea, tiene como todas estas cosas que la hacen una película muy interesante, pero siento que el mismo personaje, el tener que apegarse a un personaje, es lo que no la deja como explotar, ¿saben? O sea, y sí está chida y tiene un final, y el final es el final del Joker, porque eso es una película del Joker. Ajá, y te digo, me gusta que es un guión, una historia propia, y hoy me preguntaron, oye, ¿qué película tengo que ver para entenderle? Le digo, nada, o sea, es una película que la puedes disfrutar ¿sí? Sola, o sea, sin consumir otra cosa. Le digo, mira, tienes que ver Batman 89 y luego... Oye, van a poner en la cuenta de No Context Poner Podcast, es como New York. Es como New Yorker, es su verdad. Oye, que Julieta estaba muy, o sea, a ella le gustó mucho y decía, wow, es que como nunca había oído esta historia, es o sea, se de siente, qué cómic es. Se siente y muy le dije, fresca. No, pues es que no es de un cómic, o sea, narrativa. Realmente la acaban de hacer. Uh-huh. O sea, la historia, pues son contados los orígenes que existen del Joker, creo. Pero es fresco cómo lo muestran, te digo, desde su punto de vista. Eso creo que no lo habíamos visto. Si acaso hacen algo parecido en The Killing Joke. Pero como dices, él cambia detalles, ¿no? Cositas. No, pues la historia es totalmente diferente a la de The Killing Joke. Ajá. O sea, es una historia muy bien hecha que de hecho caes en la trampa de sentir empatía por una persona... Pues mala. Ah, o sea, porque... Pero eso no está peleado. O sea, no está mal que sientas empatía. Está mal... Que sientas empatía después de lo que hizo, por ejemplo. Exactamente, es eso, exactamente. O sea, puedes sentir empatía porque eres humano, ¿sabes? Sientes feo cuando... Sí, lo soy. Bueno, si eres una persona normal y bien, sientes feo cuando ves que alguien más sufre. Pero ya después de que mata gente, ya no está bien. Ah, no, o sea, claro, pero ahí ya dices, ahí te vas al Joker, dices, a huevo, o sea, me gusta ver este güey... De pelos verdes, con pintura en la cara, que hace locuras. Sí. Sí, exactamente, pero ya no debes de sentir empatía porque no es una persona bien. Se supone que debemos de sentir empatía con las personas que sufren, pero que tratan de salir adelante y que nos da esperanza, no con las personas que hacen cosas malas. Ahora, ¿por qué no creamos debate aquí? Le preguntamos a la gente en el chat cuál es su Joker favorito. Por ejemplo, Atomo dice que su Joker favorito es el de White Knight. White Knight es el Batman de tierra, no sé qué, ¿no? Que es súper malo. Ah, ese rato me da escalofríos. ¿Tú estás hablando de el que tiene como la sonrisa? O sea, es Batman, pero con la sonrisa del Guasón, que es Ay, ¿cómo se llama ese cómic? Sí es ese White Knight. No, ¿cuál no, estoy diciendo yo? No, ¿cómo se llama? De de Killing, ¿cómo se llama ese cómic? Que es el guasón que tiene las manos en la cara y que está como estirado. Ah, el de Joking the Family, family, ¿o cómo? Ajá, Family algo. The Dogs of the Family. The Dogs of the Family, ese también es bueno. Me gusta también el de The Dark Knight Returns, muy bueno. Y obviamente Mark Hamill, la voz a voz es increíble. Sí, Batman favorito. Joker favorito. Joker. Ah, sí, Joker favorito. Ay, qué difícil. Qué difícil se me hace. Ay, es que no me gusta eso de tener favoritos. Es que, por ejemplo, me gustó mucho. No, pero o sea, no porque te guste uno más quiere decir que los otros no te gustan. O sea, solamente puedes decir uno, no sé. Ay, no sé. Dark Knight Metal se llama el que dices. Dice, hace como él en Asaf, no importa que Bush haya iniciado una guerra, matado millones de personas, porque aunque no pensemos igual hay que tenernos compasión. ¿Como quién? Como Ellen, supongo que Ellen DeGeneres. Ah. Esa señora, bueno. Oye, el sí, poder sí, corrompe. Sí, ese es el que dices. Exacto. El Dark Knight Metal. Ah, Dark Knight Metal, ese es, yo creo que ese es mi favorito, porque ¿sí? Me da mucho miedo. Sí, está bien. Está muy cabrón. Así. Dice Belic, mi Joker favorito es el de Batman Ninja. ¿Qué tal Batman Ninja? ¿Sí está chido? Yo la dejé pasar. Mira, la animación está chida. Sí, la animación. Sí, la sobre todo la parte cuando es como una especie de dibujo japonés. Oh, buenísima. Ajá, que es como tipo... Y toda la parte del Joker cuando supuestamente, spoiler, pierde la memoria. Ah, sí. Es hermoso todo ese pedo. Pero sí está como 2-3, ¿no? Una película como que... Digo, tiene sus cositas buenas, tampoco es como para matarla, pero es como... ¿Eh? Digo, a mí sí me gustó por las referencias animescas que tiene, ¿no? Uh-huh. Del Super Saitama y... ¿Cómo se llama Super Saitan? Sí, con robots y luego los monitos y no, o sea, sí. Sí, está buena. Pero ya como que al final sí dices. Sí, está interesante. Muy extraña. Muy extraña. Pero muy interesante. Muy interesante. Dice, Atabo, fue como un checklist de cosas japos. O sea, cosas japos, sí. Comer arroz. Para bien y para mal. Comer bolitas de arroz, jugar este juego que es como damas chinas. ¿Y qué otro checklist de cosas japos? Robots gigantes. Robots gigantes. Okay. Espadas, samurai. Muy bien, pues cosa rara también, como ya ves que los monos se hacen uno solo y crean un mono gigante. Como Voltron, ¿no? Ese está muy Akira. Uf, Akira. Oye, ¿quieren darle una calificación al Joker? Sí. A ver. La neta, después, mira, ya tuve todo el fin de semana y todo para pensarlo. Yo le voy a dar un 9. Porque sí, siento que no llega al tope porque el mismo personaje lo frena y eso hace que muchas cosas queden como ahí, raras. Ok, Charmín. Yo creo que también por ahí un 9. Sí, fíjate, creo que vamos a coincidir esta vez. Yo le voy a dar un 8, no, es cierto, le voy a dar un 9. Un 9 también. Sí, creo que sí es una peli de 9. Sólido, sin dudarlo. Sí, no es un 10 como Shawshank Redemption. Uf. Como pero Next de Nicolas Cage. Como El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey versión extendida, claro. Pero fíjate. Porque la otra es un 8, ¿no? Pero fíjate que cumple con su objetivo, ¿no? O sea, digo, no sé cómo entraron ustedes al cine. Yo no esperaba nada y salí satisfecho, ¿no? O sea, pues yo entré por la puerta. Yo salí por la puerta también. Oye, sí, fíjate que, o sea, no salí emocionado, ¿sabes? Como, no mames, qué chidas. Pues solo salí como, estuvo bien. Bien. Estuvo bien. Sí, bien. Y quiero verlo otra vez. Salí satisfecho. Sí, bastante. Sales bien satisfecho. Sí. Oye, a mí me gustó tu comparación, Charmín. ¿Cuál? La de Día de Furia. Sí, Día de Furia, la verdad es que... Solo que en Día de Furia... Te pasa lo mismo, solo que en Día de Furia es un día. Ajá. Oye, es un día spoiler, y este, Día de Furia, LOL. Y al final de cuentas, lo que podrían ser actos, digamos, cotidianos, no por eso buenos, lo llevaron al punto en el que acaba Día de Furia. Sí, y acá pues es un periodo de tiempo que de actos que pues pasan, no pues por eso son buenos, como... y lo llevan a lo que acaba el Joker. Es como pues, yo siento, Killing yo Joke, ¿no? Que, ajá, o sea, el Joker tuvo el peor de sus días. Yo siento que Día de Furia está un poquito más arriba. A mí el Joker me quedó debiendo más risa. Más risa que me dé miedo. Porque sí se ríe mucho, pero no hay como de, ah, ahí está, esa es la risa. Y ya cuando es full Joker. Ya ni se ríe, exactamente. Entonces siento que ahí sí me faltó un poquito de eso. Sí, porque el Joker de Mark Hamill es... Ajá, exacto. Y ahí como que medio escupiendo el pulmón. Y también, no sé, igual y es por lo mismo que es la película de origen, pero me hubiera gustado ver al Joker manejando masas. Sí. Ya siendo el capitán del barco. Sí, creo que esto lo quisieron alejar de todo, ¿no? Incluso de, no sé si te acuerdan que se refieren mucho al Joker como el príncipe payaso del crimen, y en este es como, no es ni príncipe ni payaso, bueno, solo es payaso, ni es parte de un crimen organizado, y siento que es mucho más animal, como una versión mucho más básica de instintos básicos que, por ejemplo, el Joker de, incluso de Heath Ledger. Ajá. Pero lo interesante también es que, DC se atrevió a contar el origen de un villano, o sea, porque es algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, Marvel, pues, ¿qué origen de villano has visto en...? O sea, que le den la película solamente el villano, ¿no? ¿Y qué villano es tan Marvel, grande? Si acaso también... En Marvel recordemos que todos los villanos de las primeras películas son lo mismo que el héroe, pero malos. Ajá, o sea, pero por ejemplo, que le den toda la película a Thanos, por ejemplo... O sea, Thanos lo fueron construyendo en todo el universo, ok. No, hombre, a Thanos no lo construyeron, no. Thanos desde Tambos. El principio es Thanos. El Thanos. El Thanos. No sé un meme, amigos, el Thanos. El Thanos. Por favor, échenlo al chat, háganlo un meme. A Thanos te lo presentaron desde un principio de, es bien malote y quiere matarlos a todos, y ya. Pero a ver, si te construyen... Ahí voy a defender a Thanos, porque en la primera, la de Infinity War, toda la película, el protagonista es Thanos. Ah, sí, claro, pero no es pero la película no se llama historia Thanos. De origen. Ajá. Ah, sí, no es una historia de origen, tienes razón. Ya, Thanos ya está y ya quiere matar a todos, nada más te explican por qué, no te dice, Thanos, creció y era chiquito. Y digo yo, ¿qué villano de Marvel es tan grande como para que tenga una película así? O sea, que se atrevan solo a poner el villano. El Thanos. O tan reconocido. El Venom, güey. Venom. Es tan malo. Pero malo no que sea malo. Venom, no que sea villano, sino que es malo de maleta. Ese sí es el más malo de Marvel. Bueno, y Sony. Es el más malo de Sony. Pero bueno. Muy bien. Sí la vería de nuevo, sí, obviamente. Claro. Al jocoso. Al guasas. Al guasas. Al cábolas. A Coringa. Coringa. Ah, sí, en Brasil es Coringa. Coringa. O sea, y bueno, ya entonces que quedamos que sí era buena, pero... Pero está oye. Ahí. Oye, me quedé pensando en que ese Día de Furia es la historia de origen del Joker de Michael Douglas. Sí. Oye, nada más le faltó teñirse el cabello. Véanla. Oye, pero... Véanla Día de Furia, está muy infravalorada. Insisto, es ese corte de Michael Douglas tipo Nacho Ambriz, uff. Uff, verguísimo. Pero bueno, oigan... Aparte, perdón, ya último comentario de comparación de Día de Furia y Joker... es ese pedo, ese mismo pedo de cómo te va generando empatía con el personaje hasta que empieza a salir la verdad y cambia la perspectiva. Sí, sí, porque Día de Furia es como, no manches, pues la está pasando bien sí. mal, bla, bla, bla. Su hija, güey, su hija, güey. Tiene una pistolita, de repente, carnal, no te iba a matar. Nada más de repente, y es como, wow, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Cómo que es un violento? ¿Cómo que pudo haber lastimado a su esposa y su hija? Sí. Y ya. Oye, aprovechando que estamos hablando del Joker, digo, no sé si ustedes cuando vieron el Joker vieron el tráiler, pero ¿vieron el tráiler de Zombieland? Ah, ya no, se lo he visto. No lo vi, no lo pasaron. ¿No lo pasaron? Es que lo pasé. Digo, no espero nada. Pasó algo bien raro porque el tráiler estaba en inglés, pero las voces de los presentadores estaban en español. Era como algo raro. Y lo presentan como como el nominado al Oscar, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y la ganadora, Emma Stone. Que ya, todos bueno, bien famosos. Si acaso en Abigail Breslin es donde más notas el crecimiento de los personajes. O sea, que sí pasaron muchos años. Pero los... pues casi 10, ¿no? Van a ser 10 años. Pero Jesse Eisenberg sigue igualito. O sea, parece que después de grabar la 1, empezó a grabar la 2. O sea, es como... Tiene ese como... síndrome Michael Cera que no crece. Oye, pero nadie, a nadie se le olvide ese pinche Lex Luthor culero. Uf, es el Lex Luthor con pelo, ¿qué me dices? Ese pinche Lex Luthor culero con aires de Joker, a mí no me engañen, a mí no se me olvida Jesse Eisenberg, ¿eh? Oye, que de Lex Luthor, ¿cómo se llama el de las originales? ¿El de Christopher Reeve? Se llama... Es el pedófilo este... No, ese es Kevin Spacey. Es Kevin Spacey, no, pero hablamos de que también es un mejor, yo digo, es un mejor Lex Luthor. Que también es pedófilo. No, que también es un mejor Lex Luthor que el de Jesse Eisenberg, pero no el este actor. El de los originales. Sí, sí. Bueno. Se me fue el pedo. Ahorita te digo cómo se llama. Okay. Hugh Jackman, no es cierto. Ya sé quién es, pero no me acuerdo. Gene Hackman. Ajá. Bueno, también. Ah, pero bueno. Bueno, ese güey. El punto es, me gusta. ¿Les gustó Zombieland 1? Sí, claro. Tiene, me gusta el intro que ponen For Whom the Bell Tolls de Metallica y el... Las reglas, uf, el double tap, cómo no. Y que es como... ubicas que está el texto, pero hacen como un paneo con la cámara y el texto se mueve junto con la cámara. No, más bien se queda estático como en el punto y cuando se mueve la cámara el texto se queda como en el punto, entonces le da como dinamismo. Bueno, esa técnica que no sé cómo se llama, que también lo hacen en Indie Game The Movie. ¿Dónde? Indie Game The Movie. Ah, sí. Dice, yo sí defiendo a Jesse Eisenberg como Lex Luthor. ¿Quién dice? Dice, o sea, su actuación, todo lo demás vale verga. Bellic. Pues es que Jesse Eisenberg es buen actor, pero, o sea, pero no es su culpa que le hayan escrito el personaje así. Pues es como Jared Leto, ¿no? O sea, tiene un mal personaje, tiene un gran personaje, pero un mal desarrollo, ¿no? Ay, el de Jared Leto está bien feo. ¿Qué tal esa risa de? Sí, quitarse el tatuaje de dañado. Damage, uff, cómo no. Y esos, dañado esos quedó mi mente. ¿Qué tal esos empastes cuando te ponen así dientes de fierro? Así el Joker. Con su diente. Con sus tatuajes de reclusorio oriente. De, no, aparte, ¿cómo se llama el de Maroon 5? ¿Quién? ¿Adam Levine? Ajá. ¿Divine? No sé. Sus tatuajes de reo. Ajá. Sí. Oye, lo peor fue la campaña, ¿no? La campaña de... Oye, eres lectura tan... Te metió tanto en el papel que le mandaba ratas muertas a sus compañeros. Una vez le robó su reloj a Will Smith y se lo puso... Se lo devolvió en una bolsa llena de caca porque es bien chistoso y bien malo. No, me gustaba más lo de... No, estoy bien malo. Una vez le pidieron café y en vez de descafeinado le dio expreso. ¡Ay, ay, ay, ay! Okay. O sea, ¿estamos de acuerdo de que el peor Joker ha sido es Jared Leto? Te va a partir. Pero ahí está, una vez más, que no por ser un buen actor siempre es un buen personaje. Ah, no, también necesitas un buen guión. Mira, para que veas, ese sí lo intenta demasiado. Sí, exactamente. Dice Bellic: curiosamente, apenas el fin de semana vi Suicide Squad por curiosidad. Sí, está terrible, jaja. Es terrible. Pues esa película terrible le robó el Oscar a Star Trek. ¿Pueden creerlo? Maquillaje. Sí, Star Trek. ¿Maquillaje? Star Trek, o sea. Maquillaje y vestuario, ¿no? Sí. No, maquillaje y peinado. Ah, ya. Sí, no, mira, esa película es vómito puro. Lo bueno es que ya viene Joaquín Cosío para arreglar las cosas. Uf, ¿cómo no? Cochiloco, perro. ¿Qué imaginas que salga un... ¿Qué pasó, mi Beni? Esto, mi Beni, es el meritito infierno y no mamá. No, sí. Pero bueno, ahí está. Oigan, que... Ah, no, dale. Seguimos, a ver. Aquí veo que está Ready or Not, Boda Sangrienta. A ver, Charmín. Peliculón. Yo confío mucho en lo que tú dices. Peliculón. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ya mañana ya no va a estar, lo más seguro. Ah, pues sí, porque le van a meter otras dos talas al Joker. Sí, y se estrena la de Gemini y ¿cuál más? No me acuerdo cuál más. Pero oye. Sí. Digo, eso, aquí muy es mi imaginación, o antes del Joker como que había un bachecito, como que no había nada en el cine. Ey, sí. O sea, sí, bueno, sí, como sin... un par de semanas en las que no estaba muerto. No, no hubo algo acá como chido. Porque mira, ajá. Ready or Not en España, Noche de Bodas; en Hispanoamérica, Boda Sangrienta. Una película de Matt Bettelini, Olpin, y de Tyler Gillett, con Samara Weaving, Andy McDowell, con Adam Brody. ¿Andy McDowell? Ajá. No man, ya la... Ay, sí la quiero ver. ¿Cuál? Con Mark O'Brien, con Henry Cerny, con Elise Levesque y con Ethan Tavares. Es cine como suspenso, poquito de humor, más bien sí, es como una especie de thriller con comicidad que está muy, muy, muy bien balanceado. Oye, ¿no es una slasher? Podría, poquito. O sea, como esta película, me la imagino como la de Happy Death Day, ¿cómo se llama esa? Yo siento que mejorcita. ¿Sí? Ah, muy bien. La historia, bien, aunque es también un poquito media jalada de los pelos, ay, medio a veces como que sí te la crees, te la compras. Es una, la protagonista que es esta, ay, Samara Weaving, que yo pensé que era Margot Robbie, y no, es una persona totalmente distinta, se parece. Ella sale en The Babysitter. La niñera, de hecho, ¿no? Qué mala película. ¿De Netflix? Es con Bella Thorne. Sí. No. Pero ella sale de secundaria. Ajá, o sea, ella no es la niñera. Sí, es con Bella Thorne. Si es la niñera, sí, ¿no? Bueno, ¿quién es ahí sale. No, la niñera es ella. No la he visto. La niñera es ella. La que está diciendo Charmín. Sí. Samara Weaving. Bueno, ella se casa con un chico que... está muy separada de su familia y total se casan, y como que ella siente que la familia no la quiere porque ella no es como de la alta alcurnia, porque son de la alta alcurnia, y tan parecido a la realidad, tan parecido. Y resulta que en la noche de bodas tienen que jugar bajan a la sala de juegos y... ¿Cómo? ¿Tienen que jugar y no pueden ir a coger? Exactamente. ¡Oh, qué asco! Este... y... tiene que elegir una carta de una cajita mágica de esas que apachurras botones y se abren con puertas especiales o escondidas, como esas cajitas, no sé de dónde sean, si chinas o japonesas, no sé. El punto es que tiene que sacar una carta y dependiendo de lo que salga, es lo que juegan. Entonces, existe una gama grande de juegos en donde no pasa nada, pero si juegan escondidas, este, que es hide and seek, es cuando tienen que hacer este ritual loco, sangriento, en el que la capturan y hacen un ritual satánico y se la entregan al... A Belcebú. Al señor que hizo que su fortuna creciera vendiendo juegos de mesa. Porque ah, claro. Está en pacto. Y sí, esa parte sí está un poquito tétrica. Y se lo dice su esposo, le dice... Le habla, la esconde, y justo cuando la esconde, la confunden con una de las, se me fue el nombre, de las empleadas de ahí de la casa, y matan a la empleada, y ella ve todo, pero pues ya está como tapándole la boca y escondiéndola al esposo, y le dice, ah, sí, tengo que explicarte que mi familia está loca y cree que te tiene que matar, corre, yo voy a abrir las puertas porque están como cerradas, y ya a partir de ahí es como escapar de la familia loca, porque aparte creen que si no la matan o no hacen el ritual, ellos van a morir de una manera trágica, todos la familia, y todos están convencidos de eso, entonces la están cazando literal. Está super badass porque se rifa el personaje que hace ella, que se llama Grace. No me digas niña exploradora. No, solo se rifa, o sea, tampoco es como que haga la gran hazaña, simplemente va escapando y matando a los que tenga que matar. Es inteligente. Sí, es inteligente. Oh, sí, ya, comprado, me compró. Ya. Sí, no es como de... ¡Ay, así. No, qué horror! Sí, no, realmente como que le echa poquito coco, le echa cabeza fría. Y el final ya entra como en la lo que es la más jalada de pelos, pero... Se vale porque está muy bien construido y todos los chistes entran bien, no se siente nada forzado ni como de ¿no? Realmente te ríes de todo lo que pasa en términos de comedia, y hay partes de suspenso que si dices como de no, no es miedo, más bien es suspenso, y me gustó, o sea, realmente me divertí muchísimo viendo la película. Nice. Sí, sales bastante, bastante satisfecho del cine. Más si te echas un jocho. Muy bien. Sí la quiero ver. Sí vi buenas reseñas. Que era divertida. Sí, y ya lleva 48 recaudado. Y suena poquito, pero pues solo costó 6. Ah. Oye, que aquí va un comentario de Bellic. Dice, responde a Tito, ¿cómo no? La de Dora la Exploradora y la nueva de Marta Gareda y Omar Chaparro. O sea... No manches, Frida 2.5. Porque no digas que nada, Tito. Oigan, que hablando de películas así como medio serie B, pero entretenidas y chiditas. No sé si vieron que estaban anunciando una nueva película que se llamaba Crawl, que creo que ni siquiera iba a llegar a cine. No. Crawl, que es de cocodrilos. No. Ni idea. ¿Sí vieron Skins? No. Sí. Bueno, ¿ubican a Efi? No. Bueno, ella sale. Ok. Y es como, o sea, en Florida hay un gran huracán y se empieza a inundar todo y se desbordan los ríos y todo eso. Y esta chica, que es la protagonista, tiene que ir a buscar a su papá porque no responde el teléfono. Entonces tienen como que salir antes de que se inunde todo, pero pues se les hace tarde y resulta que pues en Florida hay muchos cocodrilos, obviamente, y pues están todos pinches revueltos, locos de sangre, sedientos de sangre. Y ya, la película está medio mofufona, pero me la pasé muy chido. Entonces, si la quieren ver así como para dominguear, para que se les baje la cruda o pues para entretenerse, también está chidita y está en el mercado alternativo. Dice Atomo que se estuvo en cines, que hace como un mes. ¿Y si la viste, Atomo? digo, es para cuando quieres como descansar, pero tampoco quieres ver algo tan culero. Pero sí, sí estuvo chidilla. Vientos. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos PlayStation 5 para 2020. Ah, lo anunciaron hoy, ¿no? ¿O ayer? ¿Cuándo fue? Sí, creo que hoy. O ayer. Creo que ayer. Ayer, fue ayer. Pero Sony ya salió a decir, ¿no? Que PlayStation 5 llega en 2020. Que a finales de 2020, tengo entendido. O sea, por ahí de noviembre, diciembre. Yo creo que en noviembre. Sí, holidays. Los holidays. Sí. Que es el final. O sea, que es este. ¿Cómo se llama? Este del pavo. Thanksgiving. Ajá, Thanksgiving. Este del pavo. Entonces es que aquí no lo celebramos. Pero sí, Thanksgiving Day. Claro que sí, lo celebramos. Se llama Buen Fin. Ah, caray. Bueno, pero es un poquito antes, ¿no? Es como a principios de... No, es a mediados de noviembre y el Thanksgiving, según yo, es a finales de noviembre. Ay, pues no sé, mira, bueno, la neta. Pues yo me voy a comprar mi PlayStation 4 y el 5 ya me lo compraré cuando... Cuando se esté terminando su pero vida... Fíjate. Ay, cálmate, Wii U. La que va a aplicar con el Switch, a ver si le arreglan el drift. Oye, Switch, bueno, pero hablando de PlayStation 5, que PlayStation 4 salió en 2015, ¿no? O sea, ya cumpliría básicamente su ciclo de 5 años. Y me gusta el nombre PlayStation, ojalá nunca lo dejen. Pues nunca lo han dejado, no creo que sea el plan. Pues no sé, o sea, a menos de que digan... Es como, por ejemplo, pasó con los Sony Ericsson. Se quitaron el Ericsson, ¿no? Ah, claro, sí, tienes razón. Pero, no sé, o sea... Esperemos que no pase. ¡Oh! No, ¿qué pasó? Oh, ¿qué se cayó? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ah, oh, bueno, ya estaba preocupado, ya estaba hablándole a la ambulancia. Nada más Pero bueno, les decía, es que me dice, ¿cómo que el PlayStation 5 va a dejar de llamarse? ¡Pah! Si lo aventó. No te creías, no es cierto, nunca va a dejar de llamarse así. Bueno, va a llegar en 2020, no hay mucho que decir. Llega en Holidays, punto. Aquí hay una nota de Free Fire, no sé a qué se refiere. ¿Al juego? ¿Al juego? ¿Qué más? A ver, cuéntanos, Charmín. A ver. A nada, estuve jugando. Ay, ¿qué tal? Está divertido. Lo único como... que podría decir, híjole, como que ahí, ¿por qué hicieron eso? Pero entiendo por qué. Es que, la mira está bloqueada. Está... no sé cómo decirlo en español. Está bloqueada. Está bloqueada, así, ¿no? Como el Joker. Cuando echas, cuando empiezas a dispararle a un enemigo, se queda apuntando al enemigo sin tener que hacer más cosas. Sí, está fija. Sí, obviamente si te mueves un poco ya se quita, pero no es difícil regresar a ese seguro candado, no sé cómo decirlo. Pero fuera de eso, pues está bueno, está entretenido. No entiendo por qué la gente le tira tanto carro al pobre Fipayo. Es como... Oye, ¿nada más es para celulares? Pero sí, nada más está para celulares. ¿Y qué es la dinámica? Ajá, ¿es como el Fortnite de móviles o qué? Sí, es... entras a un... al mapa con 100... No, con 50, son menos. Y la nube va avanzando más rápido. Entonces, desde que caes, básicamente es recoge el arma que te encuentres. Y ahora le vas, aviéntate a correrle al centro de, digamos, al punto de reunión, ¿no? Uh-huh. O sea, pero es un ay, ¿cómo se llama? Es un Battle Royale. Ajá, Battle Royale, ajá. Sí, y obviamente puedes jugar con tu squad, solo, dúo, y tiene igual todo el sistema de armas, ¿no? O sea, hay armas muy buenas, hay armas normalonas. Puedes ir haciéndole como mejoras al arma, poniéndole una mejor mira, una cosa para las balas más grande, para que tengas que cargar en menos tiempo, o bueno, más bien tenga, te dure más las cargas. Y este, y ya, pues, te digo, está entretenido. Sí, es un poco extraño decirlo así, de alguna manera, jugar con el control de en la pantalla táctil. Este, pero ya después de un ratito te acostumbras. ¿Lo juegas en móvil? Sí, no hay otra. Solo es para móviles. Ok, ok. Y este... Oye, que ya los móviles ya están desatados, amigos. Sí, realmente, pues, están pegando. Oye, que ya yo estaba quejándome de Mario Kart y ya estoy bien entrado. Sí, estás ya bien picas ahí, que doble moral, ¿eh? Oh, pues es que ya... Oye, y también no sé si ya jugaron en Call of Duty. Está chido. Yo lo jugué, pero solo una partida y traía el disparo... automático, ya ves que viene así como por default, a lo mejor, no sé. Ajá. ¿Pero qué, es primera persona? Sí, es primera persona. Ah, entonces no pasaste del tutorial, ¿sí? Sí, o sea, ya era una partida, porque no era mi celular, era el celular de un cuate. Ah, ya. Ah, ya. Ya le había pasado todo eso, entonces, o sea, yo entré directo. Tenía disparo automático, chavo. Sí, sí, y hasta me sacó de onda, dije, ah, chis, viene así. Y este... Pues está chido, ¿no? Pruébalo, sí. Pruébalo. Pues es muy parecido, todos esos muy parecidos, PUBG, Free Fire, este Call of Duty Top, son básicamente lo mismo, cambian poquitas cosas. Que de hecho el Call of Duty trae un modo Battle Royale, que sí, hacía igualito a todos los demás, pero no sé, como que el hecho de jugarlo en el celular es muy incómodo. Lo que tiene chido Call of Duty en el Battle Royale es que puedes jugar con personajes de otras campañas, ¿no? Sí, pero no, o sea, digo que no está chido por los controles. Ah, no, claro, esto, claro. O sea, si tuvieras el control, creo que sí puedes conectar un control. Sí, el control de Play 4 va a ser ya compatible con móviles. Creo que el de Xbox One también, el nuevo, ya, ajá, es compatible. Y pero control de esos de, que te venden para Android y así no puedes conectar. No sé si también vaya a pasar con el de Play 4, pero si conectas un control Bluetooth, te lo detecta el juego y te dice, no, oye, no puedes hacer eso porque es tomar como ventaja, y te banea la cuenta como 3 días. ¡Ah, caray! Ahora sí vivimos en una sociedad. Oigan, amigos, ya empezó la nueva temporada de Tolkien Mario Kart, para que se unan. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Es el juego. Ahí de fondo se escucha Mario Kart. A Asaf le gusta hacerme emputar. Está jugando Asaf. Por favor, Asaf, ten respeto por esta institución. Lo siento. Oye, que es el juego móvil es más exitoso en descargas en el primer día. Mario Kart. Oye, pues hasta hubo memes y todo. Y yo dije, ay, ¿por qué la gente le mama tanto? Y ahí estoy. Echándome mis drifts. Sí, no entiendo exactamente el sistema de estrellas. O sea, básicamente es como entre más estilo hagas, o sea, que rampees, que hagas el power slide, que hagas, que recojas monedas. Es como lo importante, ¿no? De hecho, está hecho como para que le des varias pasadas a las pistas y mejores a tus personajes. Sí, exactamente. O sea, no es de que sacaste las 5 estrellas y ya, ¿no? Como que está súper balanceado para que, o sea, para, no está balanceado, más bien sí está como hecho para que te desesperes, porque es muy adictivo, y como que te desesperes y digas, ya, la chingada, voy a pagar. Dame la que tiene suscripción, ¿no? O sea, es este... ¿Sí? O sea, what the fuck, ¿por qué vas a pagar? Ay, no. Pero bueno, o sea, lo que tiene es que, por ejemplo, o sea, puedes ir subiendo tus pilotos, tus alas y tus autos, pero después de cierto número, o sea, de subidas que hagas, ya no sube hasta el otro día. Y en la tienda, las cositas que están en la tienda cambian cada 24 horas. Y si estás jugando y estás jugando, pues obviamente quieres más. Y pues, como que sí, te orilla. Digo, no he comprado nada y no planeo comprar nada. Pero, por ejemplo, sí está chido que al final de las temporadas que duran 2 semanas. Te dan O sea, si te quedas en un buen sitio, te dan muchos recompensas, ¿no? Rubis. Claro, ajá. Aparte está lo de que si te metes diario, te dan como... ¿cómo se dice? Te dan bonus por meterte diario. Sí, también. Lo único, algo que no me gustó, pero entiendo, es que, por ejemplo, en la Raven Road, o sea, no te puedes caer. O sea, lo cual le quita un poquito de dificultad a la pista. Ah, sí. No, sin ninguna te puedes como salir. Hay unas que sí cambian, por ejemplo, hay una ahorita de un desierto, que si tocas la arena, te haces muchísimo más lento. Claro, pero por ejemplo, pasa que hay unas partes que usas el glider. Ajá. En esas partes si te caes, o sea, sí te recoge. Ah, sí. Pero en otras, por ejemplo, si te sales de la pista, no te caes, hay como una barrera invisible. Lo que sí me sorprendió bastante es lo bien que se ve, ¿eh? Sí, se ve. Se ve muy, muy bien. O sea, se ve con los gráficos del Switch. Uh-huh. Yo diría que se ve como un Mario Kart como de 3DS, pero un poquito más arriba. Bueno, pues es que en mi teléfono sí se ve muy verga. No, pero... Bueno, es que en realidad solo hemos visto pistas de 3DS, creo que no han metido de Wii U ni de Switch. Hay unas pistas muy chidas. Hay una que es como un Tokyo Neon. Sí. Y aparte está lloviendo. Ah, eso está difícil. No mames. Está difícil porque tiene muchas curvas. Pero esto está muy chido. Sí. De hecho, espero que incluyan en algún momento mi pista favorita de Mario Kart, que es Waluigi Pinball. Esa es mi favorita. Pero bueno, pues sí, está divertido Mario Kart. Ah, ya, se llama Ciudad Koopa. Dice Beli que también anda en Mario Kart Tour. Uy, ahorita te paso mi... Hay que agregarnos de amiguitos. Mi código de amigo, Beli. Aparte me caga eso de los códigos de amigos de Nintendo porque... ¿5000 números? Sí. ¿Parecen tarjeta de débito? Sí. Pásame el vencimiento, brother. Los tres números de atrás. Y los tres numeritos. Oye, muy bien, hay que agregarnos. No, pero creo que puedes agregar a los amigos que tengas en tu Nintendo account. O sea, ya te los pone así como de, ah, mira, estas personas están aquí, puedes agregarlos. O sea, ya, según yo, te facilites. Pues sí. Digo, también puedes agregar a los de Facebook y a los de Twitter. Es correcto. Pero bueno, pues ahí está Mario Kart. Es un... de los pocos juegos que juego en móviles, pero está bueno para ir camino a casa o al trabajo. Para enajenarte un rato. A mí me caga que no puedes pausar. Bueno, pero puedes bloquearlo, ¿no? O sea, no estás jugando en línea con otras personas. Ah, sí, puedes hacer eso. Sí, o sea, lo bloqueas, no sé, te bajas del camión, llegas a tu casa y lo continúas. Ah, yo intentaba pausarlo. Lo que supe es que si te sales te resta experiencia. Ah, sí, o sea, creo que está en los planes, ¿no? Meter el online después, pero por lo pronto son ahorita puros bots. Sí, bots chinos. Oye, a ver, Charmin, ya para cerrar, cuéntanos el Minecraft Report, ¿cómo vamos? Pues, ¿cómo voy? Yo ya no, porque ustedes no se meten. O por de qué hables, yo ya talé unos árboles. ya me vi, voy a hacer un castillo y voy a hacer un camino de la casa al castillo. Muy, una obra muy moderna de arte. Ok, pues retomamos Minecraft, ya hicimos el servidor. Ya empezamos como siempre en el punto cero. En el punto cero hicimos lo básico, granjita de animales. Hay vacas, pollos y ovejas. Hay trigo, zanahoria, papa, caña. Oye, te oyes tan... Parece que tienes una granja o algo así, ¿se oye? ¿Te has fijado? No, sí, andaba acá en una cueva y de repente fui a pescar. Y escogí unas zanahorias que tenía. ¿Y qué tenemos también? La mina, obviamente. En la mina ya encontramos un spawner de zombies. Hicimos la granja de experiencia, hicimos portal. por dentro del Nether sacamos dos portales. Uno lleva a un bioma parecido en el que estamos inicialmente, entonces ya no lo exploraré. Pero el otro lleva a donde hay una aldea cerca y donde hay jungla. Ya no regresé a esa aldea porque encontramos una también cerca, por ahí del punto 700, algo así. Menos 200 y 700 más o menos, que es donde estoy ahorita, y ahí vamos a construir una cárcel para reproducir a los aldeanos. De hecho solo hay 3 aldeanos. Okay. Eso sí, saca lo peor de ti, amigo, saca lo peor de ti ese Minecraft. Solo hay 3 aldeanos ahorita y ¿quién solo... eres, el Joker? Oye, solo con 2 puedo hacer este intercambio, pero ahorita estoy, me está fallando, no sé si es un bug o qué onda. Intento abrir el como el menú del aldeano para hacer intercambios y se cierra solo. No sé si sea porque ya hice demasiados intercambios o sea un bug del juego. ¿Qué más? Ya matamos como 5 o 6. Se llaman Riders. Son los aldeanos grises que te atacan. Que te dan la banderita esta. Y ¿qué más? Nada más, creo. No hemos explorado demasiado. Estamos estableciéndonos y tratando de hacer experiencia para encantar cosas y andar bien OP y ya después poder explorar y construir y todo. Muy bien. Ya no hay chance, por favor. Sí. Sí quiero. Un rato. Eso dices, y luego no te metes. Al menos yo ya talé unos árboles. También por ahí está. Ah, y Atom encontró un spawn de Blaze en el Nether. Oye, ya veo que te vienes más al Nether. Antes te daba miedo. Sí, es que da miedo. Claro, ahorita ya Charmín vive en el Nether. Cuando se oye. Ah, los zombies chiquitos siguen siendo una piedra. No, es el güey este que te avienta fuego, ¿cómo se llama? El Ghast. Es el Ghast, no, el que hace ese ruido. Horrible. Como de bebé riéndose. Los zombies son de... Bueno, pero el zombie normal como quiera, pero el chiquito es más difícil atinarle. Y luego el... Uf, ese sigue siendo el clásico. Y pues ya, hay un chorro de cosas nuevas, como de Safe Fundita. Hay que agarrarle el pedo. Ahorita estoy viendo, pues, cómo hacer más aldeanos. Fíjate que vas a hacer ahí una endogamia, Charmin. Hay 3, pero hay un golem. O sea, no sé qué onda con eso. No sé si los zombies mataron a todos los demás o qué pedo. Vas a promover la endogamia ahí. Ah, oye, no, ya entendí lo de Mario Kart, o sea, es por temporadas, o sea, te cambian las pistas como en... La piedra. O sea, son como... Ah, ya entendí que querías decir con el Joker, Charmín. Vivimos en una sociedad. Ah, ya entendí lo que quería decir Eddie Murphy cuando surgió. Uy. Pero bueno, muy bien. Oigan, pues, ¿les parece si vamos terminando este show? Este episodio de 2 horas y 13 minutos. Dale, vámonos. Agradecemos a la gente en el chat. Hoy tuvimos mucha gente. Tuvimos, dice, yo entendí que querías decir en el Poner 20. ¿Saben qué? El spawn de Pines. Dice, saludos. Ay, no puedo ver la gente. A Átomo, a Mildred, a Fernanda, a Edith, que la tengo aquí enfrente, a Belic, a la gente que lo escuche en el futuro, a nosotros en el futuro, a los chinos. Esto fue el Puner 215, Detective Sultan en Hollywood. No se pueden perder la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Es algo de... ¿Puedo decir el actor o no? Sí. Es algo de Robin Williams. No quiero decir el director porque creo que es la única película que tiene con Robin Williams, entonces no voy a decir su nombre. Pero